Transmisión especial No al G20. Juntes en la calle y en el aire. Grita con nosotros. Fuera G20. Fuera FMI. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Acá comenzando esta transmisión especial para, bueno, como fin de todo esto que sucedió en la semana contra fuera el G20, fuera el FMI, que va a culminar ahora en esta marcha que está comenzando acá, ya hace unos poquitos minutos. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Ellos se juntan para cagarnos la vida, y las radios de AMARC y de la Red Nacional de Medios Alternativos nos juntamos para hacer esta transmisión especial. Estamos en desventaja clara, ¿no? Nos llevan un poco de ventaja, pero acá estamos, igual resistiendo desde algún estudio, que no vamos a decir dónde estamos, y con muchos móviles en la calle, ¿no? Para que la gente pueda vivir la marcha, además de marchar. Buenas tardes, así muy contentos de compartir esta cobertura de lo que ha sido la Cumbre de los Pueblos, toda esta semana desde el miércoles y ahora acompañando desde el aire la marcha de los pueblos para decirle fuera al G20 y al FMI. Bueno, para mí, es verdad, estamos en clara desventaja, pero tenemos la resistencia y no es poco. Así que bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible hoy. Totalmente, es la herramienta que hemos elegido para resistir. La de la comunicación comunitaria, alternativa y popular, así que, bueno, pero no es un hecho aislado el que vamos a vivir hoy, el de la marcha, sino que está en el contexto, como decía Vero, aquí, de toda una semana de lucha y de resistencia y de formación y de tantas otras cosas, ¿no? Sí, sí, que comenzó, como bien lo dijimos, el miércoles con actividades, empezaron el lunes ya con foros femeninos, tanto en distintos espacios, y luego el miércoles se comenzó con en la Facultad de Sociales, con una cantidad de actividades impresionantes a lo largo de todo el día, donde vivimos todas las problemáticas que tienen los pueblos. Los pueblos que hoy están sufriendo, que están siendo saqueados, que están siendo amenazados, judicializados. Bueno, todo eso junto no solo de la Argentina, sino de Latinoamérica y de Europa, porque cada vez que fue pasando el tiempo llegaron desde otros lugares gente que estuvo hablando de las problemáticas que tienen en cada uno de sus lugares. Quizá para quienes nos están escuchando desde otros lugares del país y del mundo por internet, contar que la ciudad de Buenos Aires está prácticamente sitiada, que está interrumpido el paso desde ya hace bastante, pero desde las 12 de la noche del día de ayer hasta el domingo va a estar prácticamente vacía, vallado por toda la ciudad, generando esa idea de que el G20 no es asunto de la gente, que es solo asunto de quienes se reúnen. Váyanse, ¿no? Dijo la ministra de Defensa, váyanse, no, como esto no les compete. Y eso mismo han querido hacer con la Cumbre de los Pueblos, encerrarnos en el Congreso ayer, encerrarnos en las Facultades Sociales, como para que nadie más se entere de que los pueblos también nos estábamos juntando a decir por qué no el G20 y qué sí proponemos. Y bueno, por eso también estamos aquí haciendo este esfuerzo para que mucha gente en el país y en el mundo se entere de que sí nos importa lo que decían sobre nuestras vidas, que sí nos importa lo que queremos proponer como otro modo de vivir. Exacto. Así que bueno, esa es un poco, sabemos que hay muchísimos móviles ya, están llegando a la información, hay con entrevistas muchísimas, y seguramente ya enseguida vamos a empezar a escuchar las voces directas desde la marcha. Hay un grupo muy pequeño de personas que decide sobre nuestras vidas. Son los gobernantes de nuestros gobernantes. No nos representan, pero nos gobiernan. Sus decisiones afectan el futuro de nuestros trabajos, la fertilidad de nuestros suelos, la calidad de nuestro aire, el tamaño de los sitios donde vivimos. Si sobrevivimos está bien, pero no pidamos más. No seamos buenos anfitriones. No al grupo de los 20 en la Argentina. Bueno, decíamos que todo está tendiente a desalentar que la gente salga a la calle en el día de hoy. A pesar de eso, algunas organizaciones sociales y políticas están movilizándose en un trayecto que va a ser muy diferente a quienes estamos acostumbrados a marchar en la ciudad de Buenos Aires, con cabecera en Avenida 9 de Julio y San Juan, en la esquina de Canal 13, de TN. Qué lindo, ¿no? Emblemático. Emblemático, pero fue lo que se pudo. Vamos a tomar contacto con el primer móvil de la tarde. La mayor parte del contenido que escuchen aquí, si por nosotros fuera y si todo sale bien desde lo técnico, que no depende de nosotros hoy claramente, será desde la calle, ¿no? Porque nos parece que lo más importante está pasando allí. Daniel Giovannini, integrante de la colectiva, en el aire de esta transmisión especial de AMARC y RNMA. ¿Cómo va, Dani? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí asoleado ya, después de haber hecho un recorrido para llegar hasta la cabecera de esta marcha, que ya se encuentra acomodándose todavía, pero ya está en 9 de Julio e Independencia, ¿verdad? Uh-huh. Lo que hemos atravesado fue muchísima presencia policial, una presencia policial que nos acompañó por toda la Avenida San Juan, desde Entre Ríos hasta la 9 de Julio, y mirando hacia las laterales también. Uh-huh. Digo esto, vos estabas hablando de algunos miedos que se han sembrado en estos días. Me parece que acompaña también esta actitud saturar con policías, también acompaña esa previa, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero aquí también ya podemos contabilizar, te diría que miles que se han ya encolumnado y están listos para esa marcha. Que uh-huh. Si bien no es en los carriles, en los recorridos tradicionales a los que todos hubiéramos querido llegar, eso quedó claro en la conferencia de prensa que se dio en el CERPAC el día miércoles, si bien eso no va a ser así, bueno, va a ser aquello que se pudo negociar. Uh-huh. Hemos ya hecho, y ustedes seguramente pondrán en el aire en breve, algunas entrevistas breves, algunas voces de las que aquí hemos encontrado, como para ilustrar mejor que lo que yo pueda decir quiénes están aquí en esta cabecera, que ya arrancamos además con la preocupación de que ha sido detenido, no sé si ustedes tienen más data, el apoderado del PTS, ¿verdad? Sí, una situación sumamente... Bueno, forma parte de los aprietes estos a lo que vos estabas haciendo referencia, Dani, lo que sucedió con el apoderado nacional y uno de los principales dirigentes del PTS en el frente de izquierda, Guillo Pitonesi, que lo requisaron un auto. En el auto llevaban, entre otras cosas, digamos, para la marcha, panfletos, volantes, banderas, llevaban tres handys. Y la causa que les armaron, además de detenerlo a Pitonesi, tiene que ver con el uso de los elementos de comunicación de manera irregular, dice la policía. Sí. Claramente una manera de generar también temor en la previa de la marcha, ¿no? Claro, claro. Bueno, aquí entonces organizaciones sociales bien identificadas, con su propia seguridad, los partidos políticos también, con sus banderas y, bueno, una cabecera que se está armando en función de la confluencia con la Asociación de Detenidos Desaparecidos delante. Allí estuvimos y vimos a Diana Cordon, por ejemplo, con las compañeras y compañeros de Correpi. Ya estuvimos hablando, y ustedes van a poder tenerlo en el aire, a Jalil y a Verdú. Uh-huh. Con la gente de Facimpat, por ejemplo, uh-huh. una delegación de Facimpat que ha venido para decirle no al G20 y al FMI, pero también para ver de generar lazos y alguna manera de poder ir sobrellevando lo que se está viviendo en Neuquén y particularmente por los ceramistas. Perfecto, Dani, ya vamos a estar entonces escuchando esos audios que han sido generados por compañeros y compañeras de diferentes radios, de las dos redes de medios comunitarios, alternativos y populares, que estamos al aire haciendo esta transmisión especial. Te mandamos un abrazo por lo pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Daniel Giovannini, integrante de La Colectiva. Vamos a decir, estamos en el estudio de La Colectiva. Tenemos ganas de decirlo. Somos muchas radios aquí presentes. Sí. Exacto. Vero es integrante de FM El Grito, de Tras la Sierra. Ahora aquí en el estudio, gente de La Colectiva y de La Retaguardia, envidiando, por supuesto, obviamente, a la gente de Tras la Sierra. Hermoso. Sí. No solo hacer radio desde allí, y además en un día tan particular como este, donde la ciudad es más invivible que nunca, ¿no? Salvo para quienes están resistiendo en la calle. Y sí, nos están escuchando desde muchos lugares, no solo Tras la Sierra, se están sumando a esta transmisión desde diferentes radios, justamente, que formamos parte de las redes a nivel nacional, de radios comunitarias y medios comunitarios. Ahora vamos a leer el listado, y en la página vocesnoalg20.org pueden encontrar ya un montón de material que se fue gestando en estos días, en un laburo no solo ya de las redes de radio, sino también de otros medios comunitarios alternativos, autogestivos, que han participado. Bueno, aquí estamos con compañeros de FACIMPAT. Te presentas, por favor. Bueno, sí, yo soy Yaka, de FACIMPAT. Trabajo hace 5 años en la fábrica y venimos, bueno, primero y principal, también a repudiar este saqueo prácticamente que vienen a armar acá en Buenos Aires. Primero venimos desde Neuquén y repudiar que se junten los 20 presidentes más grandes del mundo, digamos, a venir a repartirse la torta que nos queda de recursos naturales, inclusive acá en Argentina. Bien, sabemos que la situación, particularmente en Neuquén, para los ceramistas está complicada. ¿Hay alguna forma de diálogo con la cual puedan amortiguar el peso de los servicios, por ejemplo? Y venimos también un poco para eso, tratar de generar reuniones con el Ministerio de Energía, inclusive eso nos pasaron alguna data, pero también vemos que las fábricas recuperadas somos las que más estamos sufriendo, y venimos también a buscar una forma de coordinación, si se quiere, con el resto de la fábrica, para empezar a actuar un poco más en la escena política, porque de verdad que no vemos ninguna perspectiva de este gobierno, inclusive, si bien el anterior solamente puso parches, no vemos perspectiva de solución, ni siquiera a mediano ni a largo plazo. Gracias. Soy María del Carmen Verdún, militante de Correpi, de la corriente de izquierda Poder Popular. Estamos ya listos y listas para comenzar esta movilización, para decirle a estos invitados de lujo que con tanto placer reciben Macri y sus ministros, que no son bienvenidos, que no queremos al G20 en nuestro país, que repudiamos y rechazamos la política de ajuste, de hambre, de opresión, de entrega, de saqueo, de represión a la que nos quieren someter los dueños del capitalismo internacional y sus socios locales, y que por eso hoy, a pesar del clima de terror que vienen tratando de imponer desde ya varias semanas, con allanamientos, detenciones arbitrarias, con el fusilamiento de 2 compañeros, como ocurrió con los compañeros Soria y Orellana de la CETEP, con las detenciones que ya han ocurrido en el curso del día de hoy, como la del compañero Guillo Pistonesi, apoderado del PTS, por tenencia injustificada de un handy, o sea, de los elementos más habituales en una movilización para estar comunicados cuando nos quedamos sin señal en el celular o sin batería. A pesar de todo ese clima, se está viendo ya aquí en la 9 de julio que esta marcha va a ser enorme, mucho más grande de lo que teníamos en expectativa las organizaciones que participamos del espacio de la confluencia. Muchas gracias. No, por favor. Hola. Voces para decirle no al G20. Bueno, allí va la marcha transcurriendo y se van escuchando testimonios. En un rato vamos a estar con más sonidos desde la calle, ¿no? Y también vamos a ir mechando con los audios que se fueron generando en la cobertura que te decía antes, está en vocesnoalg20.org, porque también está bueno mostrar, digamos, como una parte de la resistencia que hoy nos tiene en la calle, toda la etapa de el recorrido por las diferentes luchas que se dio en allí en las actividades sociales. Ahora seguramente cuando Gra esté aquí en el estudio, que estuvo participando más, nos va a poder meter un poco mejor en eso, me parece, pero es importante, ¿no?, mostrar también la otra pata de la resistencia y del grito del Norge 20. Sí, que recién escuchamos el compañero de Neuquén, de la fábrica Sin Patrón, de Facimpat, como lo anunciaba nuestro movilero, que por ahí presentaba, bueno, tenemos la alternativa, nos la están reprimiendo quizás, claro, ¿no? Nos están criminalizando, claro, en lo que proponemos como alternativa. Por eso no solo nos quedamos en las actividades, sino que salimos a marchar para decir, déjennos ejercer nuestras alternativas. Claro. Sí. Y recordar que, bueno, el segundo audio es de María del Carmen Verdú, abogada de Correpi. No sé si tenemos audios de estos de los días de sociales, si ya... día 1, las actividades sociales, que son las que decía Fernando. Serían los de Semilla, digamos. Sí, los tenemos, los podemos escuchar, podemos ir escuchando. Sí. Bueno, mirá, el primer audio es el audio de Hugo Blasco, que es secretario general de la Federación Judicial Argentina e integrante del ESNA. El ESNA es el Encuentro Sindical de Nuestra América y convocantes al taller Les Trabajadores frente al G20 y al FMI. Y él en este audio, Hugo Blasco, nos cuenta por qué desde su espacio le dicen no al G20. Mi nombre es Hugo Blasco, yo soy secretario general de la Federación Judicial Argentina e integrante del Encuentro Sindical Nuestra América. Formo parte de la coordinación política continental de del ESNA. ¿En qué taller o espacio vamos a estar participando? Nosotros hemos convocado como ESNA a este taller, que es sobre, bueno, los trabajadores y trabajadoras y el G20. Y en realidad lo que intentamos es, bueno, dar el debate, reflexiones, análisis entre nosotros, compañeras y compañeros trabajadores, sobre algo que obviamente que nos involucra muy directamente, no solamente en la Argentina, sino en toda nuestra América, que tiene que ver con el G20 y las políticas procapitalistas, proimperialistas que se están dando en este momento de una manera muchísimo muy agresiva en todos nuestros países, y que, bueno, en la Argentina acá lo vivimos a diario y lo mismo ocurre en otros tantos países de la región. En realidad el G20 es un ámbito creado allá por el 99, que en realidad se creó como una necesidad, sobre todo en los países más desarrollados, por el tema de la deuda y de los países que no pagaban la deuda o que estaban en dificultades. Y en realidad es una de las tantas ámbitos que crea el poder económico mundial como para ir redefiniendo sus políticas y sus iniciativas políticas como manera de poder ser hegemónicos y de dominar el mundo a lo largo del tiempo. En el G20 vemos que están ahí los principales referentes de los países más importantes económicamente hablando y política y militarmente hablando de la tierra, y en realidad hay algunos otros países como en el caso de Argentina o México o Brasil que cumplimos un papel absolutamente secundario, ni papel, somos partener, pero en realidad ahí el G20 está conducido, manejado, dirigido por las principales potencias del mundo, la mayoría de las cuales son imperialistas, neocolonialistas, y son los dueños del capitalismo mundial. Por lo tanto, nada bueno podemos esperar de estos encuentros que se realizan una vez por año y que en este año le ha tocado a la Argentina en la rotación esa que se da en el G20. ¿Cuál es la respuesta que deben dar los pueblos en la calle y que también ustedes como organización proponen frente a la reducción de esto que está sucediendo, que es el G20? Bueno, por un lado está la necesidad de expresar nuestro rechazo a este evento, pero también, por otro lado, la importancia de trabajar para que este tipo de expresiones nuestras sean realmente masivas, que cuenten con la participación popular de una manera muy decisiva, porque precisamente hay algo que tenemos que evitar, que es el de aislarnos o ayudar a que se nos aísle, porque realmente lo que se decide en estos ámbitos, más temprano que tarde, después lo padece cada uno de nosotros, ¿no?, en su vida personal, cotidiana.

en términos de no respetar a los límites planetarios con esta lógica de un crecimiento infinito frente a recursos que no son renovables y son sí finitos. Marta Maffei habla bastante sobre la cuestión del cambio climático en un momento muy dramático en el mundo, donde se están planteando y se plantearon en todas las otras reuniones del G20, que es justamente esto: estamos en un momento que tenemos que frenar la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Tenemos que decir cero combustibles fósiles. No podemos seguir con esta matriz productiva basada en estos gases contaminantes, porque eso tiene una consecuencia que está, pareciera que está bastante lejos de nuestra realidad concreta, pero no está, ¿no? Tenemos una contaminación que tiene que ver con acidificación de los océanos, por ejemplo, donde tenemos la pérdida de la biota en su conjunto, ¿no? Donde tenemos un problema de calentamiento global que se siente sobre todo en las áreas que no están como, que no pueden adaptarse a este cambio climático. Y bueno, está todo atrelado a una lógica de una agenda que, más allá de no ser vinculante, porque la reunión del G20 no es vinculante, sí orienta las políticas públicas que van a utilizar estos gobiernos después. Bueno, a la que escuchábamos es a Vanessa Dourado, integrante de la Asamblea No al G20. Y ahora nos vamos de vuelta para la calle porque hubo un pequeño incidente con algunos detenidos. Nos lo cuenta Nazareno Robielo. Estamos en las inmediaciones de la cabecera en Independencia y 9 de julio. Han detenido a 3 menores con un martillo, algunos petardos. Un familiar adulto se está haciendo responsable, pero la policía en este momento está verificando las posesiones de estos menores, de estos manifestantes, en la previa del acto que se va a hacer en contra del G20. La situación en el aire se nota un poco de tensión, de nerviosismo. Hay un operativo muy grande montado, mucha policía de civil, y ante el mínimo detalle están interceptando, tratando de evitar cualquier cuestión que ellos crean peligrosa. Seguimos transmitiendo desde acá en Nazareno Robielo para la Red Nacional de Medios Alternativos. Y para Marc también, y para un montón de radios que están sumándose a esta transmisión especial, que incluso, por ejemplo, en Caos en la Red, uno de los sitios más populares de comunicación alternativa de España, está allí el reproductor. Si entras a la página podés escuchar también esta transmisión especial, así que también imaginamos que nos están escuchando por allí. A lo que hacía referencia a Nazareno es a las detenciones de dos chicos de 15 años, Lautaro González y Uriel Díaz-Hab, serían sus nombres, y bueno, están demorados en tanto menores. Vamos a ver cómo, ojalá que pronto recuperen su libertad. No pueden ir a comisarías, no los pueden llevar a comisarías, pero los llevan a comisarías habitualmente, así que estamos pendientes de esta situación que contaban hace recién. Exacto. Bueno, y estábamos un poquito hablando del tema de los distintos foros que se realizaron el día miércoles en las facultades sociales. Estamos recién hablando de la mañana, y estábamos hablando de los bienes comunes, de la militarización, en general era un plantel donde había varios abogados y especialistas en temas como Elsa Bruzzoni y Marta Maffei. Bueno, cuando terminó el foro nos acercamos a Darío Ávila, que es cordobés, abogado cordobés ahí, que no solamente tiene como parte de su trayectoria dentro de estas luchas a hacer apoyo a las madres de Ituzaingó, sino que, como bien lo dijo en su momento, fue parte de este gran logro que fue la autovía de La Punilla, ¿no? Y vos podés hablar inclusive porque me imagino que por ahí anduviste. Sí, estuvimos muy pendientes desde ahí porque en Traslasierra está un proyecto parecido de autovía también, que justamente es parte de esta cuestión del extractivismo y de cumplir con el programa del plan IRSA, que claro, Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional Sudamericana, con un plan de unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Pero vecinas y vecinos de Punilla, con el apoyo de abogados como Darío Ávila, por ahora están logrando detener

Voces para decirle no al G20. Y seguimos en esta transmisión, estamos en comunicación con Paula de la Tribu, ¿estás ahí? No, acá Leonel. Ah, Martín, Leonel. Espera, tenemos tres chances. Paula, no sos, ya dijiste que sos. Hola, Leonel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo están? ¿Bien? Bien. Contanos dónde estás. Bueno, acá la marcha ya comenzó a avanzar por la 9 de julio, la cabecera de la marcha. Ya pasó, digamos, lo que es la zona de Avenida Independencia, acercándose hacia el obelisco, pero estuvimos recorriendo y todavía la cantidad de gente incluso llega hasta la Avenida San Juan y dobla por Avenida San Juan, donde estaría, digamos, el fin de la marcha, los últimos de la marcha, y se ve custodiado desde atrás también por camiones de la policía de la ciudad. Y ahí cuando veníamos pasando por Independencia y Avenida 9 de Julio, ahí donde hay una estación de servicio, se había agolpado gente porque aparentemente la policía de la ciudad detuvo a algunas personas. No pudimos ver bien quiénes eran porque había mucha gente, incluso periodistas, colegas, así que seguramente se va a estar informando. Sí, sí, lo hemos podido contar. Lío, son dos menores que fueron encontrados con el, es más, el zócalo de las noticias en la tele tenían martillos y limones, digamos, ¿no? Como, claro, como si fuera todo lo mismo. Bueno, y entonces, ¿ustedes están ya metidos en la Avenida de Mayo? No me quedó claro esto. No, estamos estamos ya más cerca de la Avenida San Juan y 9 de Julio, precisamente, donde sería el final de la marcha. Ahí va. Que ya está llegando la cabecera, por lo que estimamos. Ya acercándose a, por lo menos, a Avenida Belgrano, y ya seguro en pocos minutos llegará a la Avenida de Mayo. Y el tránsito por la 9 de julio de la marcha, entiendo que vos estás al final, pero por ahí lo recorriste el camino, si no, dejemos ahí la pregunta, pero en los costados, ¿hay como un corralito? ¿Vos podés ir en la marcha y desplazarte para los costados o irte por las calles laterales? Cada organización tiene su propio esquema de cuidados, digamos. Algunos tienen un cordón con una soga, digamos, marcando, delimitando por ahí la columna. Otras no, pero bueno, eso depende de cada organización. Sobre la 9 de julio particularmente, no se ve tanta policía como los costados, aunque sí la hay. Están más apostados los policías al final de la marcha, digamos, se ve. Y también sobre alguno de los puentes que está acá, arriba, en la intersección de la 9 de julio y la Avenida San Juan. Pero eso es lo que se ve por ahora, por acá. Un clima tranquilo por el momento, es lo que se respira en esta movilización. ¿Se ve algo de gente por la calle que no esté participando en la marcha? ¿Cómo? Si se ve gente por la calle que no esté participando en la marcha. Sí, hay gente incluso que ha venido en bicicleta, hay personas, digamos, más allá de las organizaciones que sí están recorriendo estas calles del centro porteño para repudiar la presencia del G20 y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ah, pero están participando de la marcha sueltos, digamos. Sí, hay gente, si no sé si entendí bien la pregunta, si va por ese lado, pero sí, hay gente también participando, más allá de la que viene con las propias organizaciones. Hay gente suelta, buenísimo. Y ¿qué tipo de organizaciones pudieron ver? ¿Qué consignas? Sí, están distintas organizaciones sindicales como la CTA, ATE, están organizaciones políticas como el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, el PTS, el MST también, el MAS, diversas organizaciones. Estoy tratando de reconstruir la memoria, pero también está Vamos, en frente de Darío Santillán. Hay distintas organizaciones de las que uno suele ver en este tipo de movilizaciones. También está Barrios de Pie, el Movimiento Evita, bastante diverso la composición de esta marcha de la confluencia no al G20. Buenísimo, Lío. Nos estaremos comunicando entonces en unos ratos más. Les mando un abrazo grande. Un abrazo. Bien, nos podés estar escuchando a través de una bocha de radios que te vamos a nombrar ahora. Pertenecemos a la Red Nacional de Medios Alternativos y a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en el capítulo de Argentina, y estamos laburando en conjunto para decirle un no mucho más grande y más fuerte al G20. Este año, el Grupo de los 20 se encuentra en Argentina realizando un total de 84 reuniones de trabajo y llevará a cabo la cumbre final de presidentes el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Las políticas que impulsa el G20 benefician a los países más poderosos, a las empresas y organismos internacionales, y obstaculizan la posibilidad de una vida digna. Ante sus propuestas de saqueo, militarización y endeudamiento, los pueblos planteamos una cumbre para debatir otro modelo de vida. Defendemos el trabajo digno en condiciones no alienantes, los derechos conquistados durante siglos de lucha y el reconocimiento de las labores domésticas y de cuidado no remuneradas. Nuestras vidas valen más que las ganancias de las empresas. Defendemos la soberanía alimentaria para decidir qué y cómo alimentamos. Queremos las semillas y la tierra en manos de los pueblos. Alimentos para los pueblos, no para las corporaciones. Exigimos nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y territorios. Nuestros sueños no caben en sus reuniones presidenciales, ni sus programas políticos ofrecen respuestas reales a las desigualdades de clase, género, sexo, raza. Alcemos nuestras voces y movilicemos contra el G20. Son cifras tan grandes que la gente está como anonadada. Entonces, la solución es política. Está clarísima que la solución no es bélica, no es militar, es política. ¿Le interesa a los países? No. No les interesa, les da igual. Son daños colaterales. Entonces, la gente yemení son los daños colaterales de sus políticas. Y ahí escuchamos un audio que nos introduce un poco los dos, el spot y el audio que escuchábamos recién, en esto de por qué le decimos no al G20. Uh-huh. Un ejemplo un poco concreto de qué tipo de representantes están reuniendo a negociar es lo que sucede con Arabia Saudí, y en particular con la relación que tiene con Estados Unidos, que son países aliados hace muchísimo tiempo, y hace unas 3 semanas, un mes, asesinaron al periodista saudí Jamal Khashoggi cuando entró al consulado saudí en Turquía. Entró a buscar unos papeles por indicación del cónsul, que es el primo del príncipe heredero de Arabia Saudí, que está en funciones en este momento como representante de su país, como gobernante, y nunca volvió a salir. Se sabe que lo torturaron, lo descuartizaron y lo asesinaron dentro del consulado un equipo tipo fuerza especial del gobierno saudí, y hay muchos indicios, incluso reconocido por la CIA, de que lo asesinaron por orden del príncipe heredero Mohammed bin Salman, que está aquí. Uh-huh. Estaba saludándose con nuestro presidente Macri hoy a la mañana. Que es ese que cuando llegó vimos un mega operativo de seguridad porque se hospedó en la embajada de Arabia Saudita. La mayoría de los premier no están en sus embajadas, pero él sí decidió ir a su embajada, está bien decirlo, viendo cómo se maneja, que es ahí en Avenida del Libertador, ¿no? Exactamente. Organizaciones como Human Rights Watch están denunciando, y eso lo está difundiendo todos los medios hegemónicos también, el genocidio que encabeza Arabia Saudita en Yemen ya hace varios años, una guerra, un bombardeo, un ataque que está haciendo, destruyendo prácticamente el pueblo de Yemen, con apoyo de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo, puede ser que el príncipe heredero supiera lo que estaba pasando con el periodista Jamal Khashoggi, pero capaz que sí, capaz que no, no lo vamos a saber. Nosotros, como Estados Unidos, vamos a mantener nuestra alianza con Arabia Saudí y le vamos a seguir vendiendo armas sin ningún problema. Justamente lo que denuncian organizaciones de derechos humanos es que por esas armas que le vende Estados Unidos a Arabia Saudí, con esas armas llevan a cabo este genocidio en Yemen, que se asemejan, como es muy cercano al genocidio que practica Israel en Gaza, con una idea de colonizar y ocupar. También con armas de Estados Unidos. Un país también respaldado con armas y entrenamiento militar estadounidense. La denuncia y el pedido de comparecencia que realizó Human Rights Watch ante la justicia argentina recayó en el juzgado del juez federal Ariel Lijo, que es responsable, entre otros fallos, por lo menos polémicos, de la extradición en el año 2006 de los 6 campesinos paraguayos que habían pedido refugio en Argentina. O sea, que la denuncia contra Mohammed bin Salman en Argentina está complicada. Las medidas que tomó Lijo, como pedidos de exhortos a Yemen, por ejemplo, puede que demoren meses en ser contestadas. Ariel Lijo, entre otras causas, tiene también la causa de los responsables políticos de los asesinatos de Darío y Maxi, ocurridos el 26 de junio del 2002. Desde hace mucho tiempo tiene esa causa abierta, pero sin movimiento, digo, de llamar, o sea, con un montón de testimonios, entre ellos el de Leona Cortiñas, pero no ha llamado jamás a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Bueno, aunque no llegue a prosperar, igual pensamos que esta denuncia presentada por la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch ha logrado instalar en el marco del G20 en Argentina, aunque Argentina no llegue a tomar medidas, pero bueno, se instaló el tema del genocidio que se está llevando a cabo en Yemen, que el asesinato del periodista Jamal Khashoggi fue como un elemento más de algo que está viviendo todo un pueblo. Para entender un poco más de qué se trata y qué sucede en la región entre Yemen y Arabia Saudita, nos comunicamos con Evan Eril, que es militante catalana de derechos humanos, integrante de Solidaridad Sin Fronteras, que nos cuenta qué está sucediendo en Yemen. Mientras la ONU sea parcial y esté del lado de Arabia Saudí y de Estados Unidos, nunca se podrá solucionar este tema. O sea, no puede ser. Eso por un lado. Por otro, la solución, mientras la comunidad internacional se lo esté mirando sin hacer nada, no le veo el qué, no le veo una salida. Ahora parece que hay como algunos intentos de denunciar lo que está haciendo Bin Salman en Arabia Saudí. Ayer estaba leyendo que el tema en Túnez, que han salido a la calle para denunciarle, también en Argentina, pero eso tiene que ser, realmente es que los países europeos, sobre todo Gran Bretaña, España, Italia, Francia, Alemania, todos los que están vendiendo armamento y sacando unos beneficios increíbles, tienen que denunciar lo que está haciendo Arabia Saudí y dejar de apoyar tanto a Arabia Saudí como a Estados Unidos, que les apoya. Entonces eso lo veo tan complicado que al final dices, ¿a quién le importan 28 millones de yemeníes? Bien, estamos formando parte de la cobertura especial de radios comunitarias integradas a AMARC Argentina y a la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo tengo un listado de radios acá que estoy seguro que está incompleto porque estoy viendo ahora mensajes y agregando mientras la leía. Estamos al aire de FM La Azotea, allí en Mar del Plata, al aire de La Tribu, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Bahía Blanca, nos pueden escuchar a través de FM de la Calle. Estamos al aire de Radio Sur, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en El Bolsón, a través de los compañeros y compañeras de FM Alas. En Córdoba van a escuchar una larga lista que tiene a La Quinta Pata, por ejemplo, en Capital, allí en el barrio San Vicente, ¿no? Sí, exactamente. FM Las Chacras, en Tras la Sierra. Mirá, no está El Grito, así que mirá si estará incompleto esto. El Grito en Tras la Sierra. Exactamente. FM del Carmen, en la República Oriental del Uruguay. En Berisso, a través de FM La Charlatana.

Este noviembre el G20 viene a Buenos Aires y nosotros les estamos preparando una fiesta. ¿Por qué? Porque ellos son los pilares del capitalismo neoliberal. Sus políticas son directamente responsables por la crisis sistémica que estamos atravesando y que conlleva pobreza, hambre, cambio climático, la destrucción de ecosistemas y conflictos armados. Ellos dicen que no hay alternativa a su política de ajuste, pero nosotros sabemos que sí la hay. Y nos avisan más y más radios que se suman, también desde Córdoba, Zumba la Turba de Córdoba Capital, y una radio Muchas Voces desde Capilla del Monte, también nos están escuchando. Y vamos a seguir conversando sobre lo que sucedió en la Facultad de Ciencias Sociales el día miércoles 28, con el taller de, con el foro de salud que se llevó a cabo. Bueno, desde la de denunciar qué políticas del G20 nos afectan a la salud de los pueblos con el ajuste que está llevando a cabo, por ejemplo, el gobierno argentino. Sí, sí. Muy bien, para eso vamos a escuchar, tenemos dos audios que son de Mariela Bacigalupo. Y recordamos, ¿no?, que el Ministerio de Salud ya no es más ministerio, es Secretaría de Salud. Bueno, vamos con Mariela. Nosotros trabajamos específicamente en el tema de propiedad intelectual, tomándolo por supuesto como una barrera al acceso de medicamentos. Nosotros promovemos la entrada de genéricos al mercado, creemos que no solamente de privados, sino también la producción pública de medicamentos como una política de Estado que debería estar vigente para garantizar el acceso a la salud. Y en ese sentido utilizamos las flexibilidades que se llaman de ADPIC o salvaguardas de salud que nos otorga el sistema para evitar las patentes inmerecidas. En Argentina tenemos desde 2012 unas guías de patentabilidad que han servido muchísimo para esto, porque si bien no es que agregan requisitos nuevos, establecen parámetros y lineamientos para analizar las patentes farmacéuticas y comprobar que los requisitos efectivamente se cumplan, porque se ha visto a nivel global cómo las compañías multinacionales, no conformes ya con un sistema que les produce mucho beneficio, hacen abuso de ese sistema y presentan patentes inmerecidas y presionan a los gobiernos y hacen lobby para tener monopolios extendidos por patentes inmerecidas. Bueno, en el G20, dentro de todos los temas que están como prioridad para la salud, tenemos el tema de la cobertura única de salud, de la CUS, que también está en agenda en nuestro país. Pues no es una agenda de Macri, es una agenda del capitalismo y del neoliberalismo, y tiene que ver con cómo se privatizan los derechos y cómo se mercantiliza la salud. Y en ese sentido hay una profunda relación entre el acuerdo ADPIC, como se llama, que es lo que nos obliga a todos los países miembros de la OMC a tener patentes farmacéuticas, que nosotros siempre decimos que fue el primer puntito para mercantilizar un derecho humano como es la salud, y que eso sigue, es un proceso que sigue avanzando. Bueno, escuchamos a Mariela Bacigalupo, ella es integrante de la Fundación Grupo Efecto Positivo, GEP, y participó del foro Al Pueblo Salud. Tenemos otro audio también de ella, donde asegura que defendemos la entrada de medicamentos genéricos y la producción pública de medicamentos como política de Estado en materia de salud. Yo creo que hay que repensar la forma en la que dialogamos, creo que hay que seguir generando instancias de confluencia entre diferentes sectores, creo que hay que enfocarse en lo que nos une, en los acuerdos mínimos que nos unen y que son los sustanciales, más que en otro tipo de cuestiones. Y creo que un buen ejemplo de eso, y que el ejemplo sí te lo voy a sacar del ámbito de la salud, es la marcha que se produjo el pasado octubre defendiendo a la salud pública, que aglutinó a todas las organizaciones, no solo políticas, sino gremiales, sindicales, de distintos trabajadores, distintas juntas internas, organizaciones de pacientes, organizaciones de la sociedad civil que trabajan la temática. Y creo que ese es un muy buen puntapié para seguir trabajando, para seguir organizándonos. Este tipo de espacios también, esta confluencia, esta cumbre de los pueblos que estamos auspiciando, no solamente para criticar al G20, sino también para construir nuestras alternativas, para construir nuestros discursos, para seguir conversando entre compañeros en qué es lo, no solo cuál es el diagnóstico, sino cuáles son las cosas que podemos hacer a futuro. Y bueno, y eso, y creo que también se desprende reconocer la experiencia del año pasado cuando hicimos esta misma cumbre de los pueblos con la avenida del OMC, y que eso también fue un hito porque nos unimos un montón de organizaciones que por ahí no trabajamos en los mismos temas, pero que vemos todas estas cuestiones que tienen que ver de nuevo con el capitalismo, con esta fase del capitalismo internacional que nos unen y que nos afectan en un montón de dimensiones de nuestra vida. ¿Qué es la Red LAM? Bueno, Fundación GEP es parte de la Red LAM. La Red LAM es la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos. Somos 5 organizaciones de distintos países de Latinoamérica que trabajamos las barreras de la propiedad intelectual para el acceso. Y nos hemos unido y hemos formado esta red que está muy activa, que es una red regional, que tiene presencia en Perú, en Colombia, en Brasil, en México y en Argentina, que ahora recientemente nos estamos integrando a la plataforma que fue lanzada ayer, que es la plataforma América Latina Mejor Sin TLC. Muy bien, y en este día en la Universidad de Sociales, ahí en la calle Santiago del Estero, también hubo un taller que es sobre la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Lucha, y compañeros y compañeras que estuvieron asistiendo entrevistaron a Nara Cladera de Francia y a Ebert Claros de Brasil. Ellos son integrantes de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas. Es una red que reúne sindicatos de diferentes países. Buscan fortalecer el sindicalismo independiente y diverso con criterios comunes de lucha de los y las trabajadores. Trabajadoras, ¿no? En un contexto de fuerte ataque al capitalismo. Se definen como anticapitalistas, feministas, ecologistas y anticolonialistas. Los escuchamos, Nara Cladera y Ever Claros. El G20 es simbólicamente para todos y todas nosotras y nosotros, dependiendo, poco importa en qué lugar del planeta estamos, sabemos perfectamente que el G20 son los representantes de los países que explotan y hambrean el resto del mundo. Estos 99% justamente que trabajamos y para que 1% de la sociedad del mundo viva de manera absolutamente escandalosa. Entonces, obviamente que para nosotros era importante simbólicamente estar acá, y frente a esa unión de los explotadores que representa el G20, tenemos que unirnos nosotros y nosotras, que hacemos parte justamente de los que producimos estas riquezas. Y bueno, tenemos que unirnos la fuerza para justamente construir una relación de fuerza, invertir esta situación que ha llegado a un punto muy, muy grave de precarización en todo el mundo, inclusive en aquellos países que se pensaban, bueno, yo vengo de Francia y los ataques que estamos viviendo desde hace 30 años, el neoliberalismo, y ahora, bueno, los últimos 10 años las medidas neoliberales se han acelerado y hace con que nos estamos empobreciendo, viviendo peor y teniendo problemas como el resto de los trabajadores y trabajadoras. We'll be right back. grupo muy pequeño de personas que decide sobre nuestras vidas. Son los gobernantes de nuestros gobernantes. No nos representan, pero nos gobiernan. Sus decisiones afectan el futuro de nuestros trabajos, la fertilidad de nuestros suelos, la calidad de nuestro aire, el tamaño de los sitios donde vivimos. Si sobrevivimos está bien, pero no pidamos más. No seamos buenos anfitriones. No al Grupo de los 20 en la Argentina. Y volvemos un poco a la marcha que se está realizando para decirle justamente fuera G20 y fuera FMI de la Argentina y del mundo. Vamos a escuchar un móvil de Marcelo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, del área de comunicación, que también se suma a esta cobertura colaborativa. Estoy con Laura Vito, del Movimiento Popular La Dignidad. Estamos marchando a la altura del Ministerio de Desarrollo. Bueno, ¿por qué estamos, Laura, hoy acá? Bueno, estamos repudiando la venida del G20 a la Argentina, los acuerdos de este gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que por supuesto implica pérdida de la soberanía de todos nuestros pueblos y un nivel de colonización extremo. En el medio de todo eso, el Ministerio de Seguridad aprovechó para militarizar la ciudad de Buenos Aires, cosa que es escandalosa. Y bueno, nada, estamos una vez más en la calle, como lo hicimos en diciembre y como lo hicimos durante todo el año, para exigir nuestros derechos y para que estos malos gobiernos rompan estos acuerdos internacionales que atentan contra nuestros pueblos, contra nuestra dignidad, contra nuestra soberanía. ¿Cómo ves este fin de año tan lleno de situaciones, la muerte de estos dos compañeros de la CETEP, la definición de ayer sobre el tema de Maldonado, esta escandalosa definición del caso de femicidio en Mar del Plata? ¿Qué te parece esta avanzada que está teniendo el gobierno y bueno, qué están haciendo los sectores populares? ¿Qué podemos hacer como para responder? Sí, bueno, como dijiste, el avance es tremendo, son casi 4 o 5 compañeros por semana asesinados por el poder del Estado, y no solo de las fuerzas represivas, ¿no? Porque acá hay toda una política, un entramado político que opera para desmovilizar a los sectores populares. Hoy fue un ejemplo de eso, ¿no? Lo que han operado previamente a esta movilización para que no sea el pueblo entero en el que esté en las calles, y si seamos obviamente las organizaciones del campo popular. Eso es tremendo. Donde hay un vecino, una vecina reclamando un derecho, hay un avance del gobierno impidiéndolo. Si no lo puede impedir políticamente, lo impide con balas, y no tienen inconveniente en hacer eso, avanzan como loco. Creo que nuestra respuesta tiene que ser enteramente política, programática y de unidad. O sea, es fundamental para mí lograr la unidad no solo de los sectores en lucha y en las organizaciones, sino la unidad política que nos permita construir un programa de salida y realmente enfrentar en todos los lugares donde tengamos que enfrentar el avance del macrismo y de sus políticas y de las grandes empresas multinacionales que vienen acá a saquearnos. Gracias, Lau. Gracias. Voces para decirle no al G20. Bueno, ha habido un montón de marchas organizados por diferentes ramas del cristianismo con sus pañuelos celestes, ¿no? Pero evidentemente también hay algunos sectores que están en la calle hoy para repudiar al G20 y al FMI. Vamos a escuchar un audio que nos llega desde los móviles de esta transmisión especial de AMARC y la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi nombre es Gabriela Guerreros, yo soy pastora pentecostal, pertenezco a la comunidad Dimensión de Fe, una iglesia de todos y para todos, y hoy nos convocamos desde un grupo de cristianos y cristianas comprometidos en defensa de nuestro pueblo. ¿Por qué contra el G20? Porque para nosotros en término bíblico es la antivida, o sea, el G20 para nosotros es la muerte. Entonces, como creemos en un evangelio liberador, aquel que Jesús propuso, donde vino a dar la buena noticia y a que todos, todas, todes tengamos vida abundante y en plenitud. Por eso nos hacemos presente hoy como cristianos y cristianas. Y nuestra propuesta frente a esta avanzada neoliberal, frente a este gobierno que viene trayendo ajuste, represión, desempleo, es la unidad de un frente que tiene que ser amplio, que tiene que contener a todas las identidades, aquellas identidades que venimos de un cristianismo de liberación, aquellas identidades que vienen de un peronismo revolucionario, aquellas identidades que contienen un marxismo no dogmático. Creemos que ese debe ser el frente de resistencia, con acción y con propuestas claras para la defensa de lo conquistado que ha logrado nuestro pueblo, porque absolutamente está en riesgo toda la humanidad. Como lo dijo Fidel en el 2008, el asedio del capitalismo salvaje y la pérdida de la unidad está presente, y hoy más que nunca. Soy Facundo, de Colectivo Comunicación Huerquén, e integramos la multisectorial contra la ley Monsanto de Semillas, y estamos acá diciendo no al G20, porque queremos construir la soberanía alimentaria de nuestros pueblos y entendemos que las políticas que impulsan los países representados en el G20 van en el sentido totalmente inverso, fomentando el agronegocio, la concentración de la tierra, la privatización de las semillas, los recursos, los bienes que son de toda la humanidad, y venimos a decirle no y también planteando la alternativa que, en nuestra opinión, viene de la mano de la construcción de la soberanía alimentaria de base campesina, que es algo que, bueno, que los pueblos venimos haciendo desde siempre. De hecho, las comunidades campesinas alimentan a la enorme mayoría de la humanidad, no como dice el agronegocio, pero bueno, es un camino que tenemos que seguir recorriendo los del campo y los de la ciudad. Después de escuchar estos testimonios directamente desde la marcha contra el G20 fuera FMI, vamos a escuchar un tema. Acorazado Potemkin, viene al caso, ¿no? Cerca del sol. Tal vez te acuerdes de mí, quizás viste morir cerca del sol, entre los dos una canción me fui buscando abrir, cerré los libros. El G20 es un foro donde se reúnen los 20 países geopolíticamente más importantes. Se definen como foro internacional para la cooperación económica, financiera y política, pero abordan temas que van más allá de lo financiero y afectan nuestras vidas. Transición energética, el cambio climático, empleo y educación, género, salud, agricultura, comercio y economía digital, entre otros. Además de los jefes y jefas de gobierno de esos 20 países, participan las instituciones protagonistas de las políticas de ajuste y liberalización de las últimas décadas: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entre otras. El G20 deja afuera a cerca de 180 países del mundo. Se trata de un foro en el cual el 10% toman decisiones para y sobre el 90% restante de los países del mundo. El G20 reúne a los principales responsables de la crisis civilizatoria y de las políticas neoliberales. Implica el saqueo de territorios, la violación sistemática de los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Comprometen nuestro futuro. Alcemos nuestras voces y movilicemos contra el G20. Estamos acá para demostrarle a la gente que viene a apoderarse de nuestros bienes y de nuestra riqueza y de nuestra historia y de nuestra vida, que nosotros somos los pueblos que le vamos a decir que no, como decimos hoy no a la ley de semilla, no a la, al acaparamiento de tierra, no a que se apropien de la vida, que es lo que vienen a hacer. Nosotros estamos de pie, vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir peleando. Bueno, acá hay varias carpas de debate, ya pasé por algunas, donde está el Foro Feminista Uno, acá estamos, nosotros tenemos la carpa de la soberanía alimentaria, acá queremos debatir y ver qué acciones en común podemos desarrollar para hacer que esta temática, que es la defensa de la vida, que es la defensa de nuestra semilla, que es la defensa de nuestra salud y de nuestro futuro, digamos, más que se democratice, se difunda y las zonas urbanas dejen de pensar que esto es un problema del campo o de un sector de la población. Esto nos incumbe a todos, somos todos los que tenemos que pelear por la vida. Bueno, la que escuchábamos era a Miriam Gorban en la Cumbre de los Pueblos. Esto fue en el marco de las distintas carpas y propuestas que hubo estos días, ¿no?, que formaban parte de esta cumbre. Ella participó en la organización del Foro de Soberanía Alimentaria. Bueno, habla del futuro de la alimentación. Gorban es licenciada en nutrición, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Y ahí ella comentaba un poco el clima que se vivía en el Congreso de la Nación ayer, donde a lo largo de todas las calles que bordea la Plaza del Congreso se instalaron varias carpas, por eso ya mencionaba que estuvo en varias de las carpas temáticas. Estaba justamente la carpa de la soberanía alimentaria, estaba la carpa del foro feminista, del foro de salud. También había carpas de movimientos como de Barrios de Pie, de Partido de Izquierda como el MST. Y a lo largo de todo el día se fue armando una feria que hacia la tarde cobró mucha fuerza, feria de todo tipo, alimentos populares, alimentos de la soberanía alimentaria, libros de todo tipo también, ediciones autogestivas, productos que trajeron artesanías de diferentes lugares del país, también de Ecuador, del norte argentino, artesanía calchaquí y aguita. Bueno, había de todo, ya vamos a ir escuchando a lo largo de esta transmisión diferentes audios de lo que se vivió ayer en el Congreso. También hubo intervenciones artísticas y cerró con un festival de los pueblos muy interesante ahí con toda la gente bailando en el Congreso mientras afuera se militarizaba la zona. Claro. Y se empezaba a cerrar el tránsito a los colectivos, se terminaba el servicio de subte hasta el día domingo. Uh-huh. Bueno, recordamos que estos audios, si bien los vamos a ir escuchando durante esta transmisión, también lo pueden escuchar si entran a la página web de Voces No al G20, que está conformado por la Red Nacional de Medios Alternativos y AMARC, que son las dos redes, digamos, que bueno, con estos medios comunitarios estamos haciendo este esfuerzo de transmisión. Muy bien, no sé si hay alguien vivito y coleando para salir, o vamos con otro audio. ¿Vamos con un audio? ¿Pido cualquiera? Tengo el menú. Listo. ¿Podemos ir con...? ¿Vos qué decís, Vero? ¿Con cuál? Podemos ir con el del foro feminista, de la economía feminista como alternativa. Tenemos podemos pasar uno de los dos audios. Patricia Laterra, que forma parte del espacio de economía feminista y participó del foro feminista contra el G20, que reflexiona un poco sobre la importancia de participar y expresar no solo por qué no al G20, sino qué propuestas tenemos. Claro. Desde la economía feminista y también desde el feminismo creemos fundamentalmente que tenemos alternativas. Todo el tiempo estamos prefigurando nuevas micropolíticas para cambiar este sistema, pero no solamente una cuestión de micropolíticas, sino que tenemos propuestas en términos de políticas públicas, propuestas en formas de organización de la producción, como es la economía social y solidaria, como es la economía popular, y propuestas éticas que pongan la sostenibilidad de la vida en el centro y que dejemos de pensar en términos de empresas, en términos de corporaciones, en términos de uso desmedido de los bienes comunes. Esas son nuestras propuestas y alternativas, y hay mucho que trabajar y hacer, pero hay alternativas. Economía feminista es una, nos gusta decir que es una transdisciplina y que no solamente es un proyecto académico, sino que es un proyecto político, que lo que intenta es politizar las condiciones de trabajo y no solamente incorporar al trabajo remunerado a la discusión, sino también al trabajo no remunerado, y desde ahí empezar a pensar el sistema incorporando las discusiones del trabajo doméstico no remunerado y de los cuidados, y entendiendo que la vida es lo importante y no los mercados, o sea, poniendo en el centro la vida y corriendo los mercados del centro, porque nuestras vidas están siendo mercantilizadas y nosotros tenemos derecho a la vida. Hoy acá estamos discutiendo nuestro derecho a vivir y cómo vivir. Muy bien, escuchábamos a Patricia Laterra. Ella integra el espacio de economía feminista, y esto era en el marco de la Cumbre de los Pueblos. Este foro feminista, que fue una de estas carpas, ¿no?, de las que hablabas vos antes, contra el G20, plantea cosas como estas. Desde los feminismos populares nos movilizamos por los derechos de las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y otras disidencias sexuales que no son consideradas en las recomendaciones del Mujeres 20, WTWITY, no sé cómo se decía, W20, ¿no? Este encuentro de falluto de mujeres. Ellas dicen que se organizan por la democratización y socialización de información y promover los valores de una economía social, feminista, cooperativa, que cuestione las raíces estructurales de las desigualdades de género. Muy bien, nos vamos a un separador. Un separador. Antes saludamos a la gente de FM Sierras Come Chingones, que nos escuchan y nos retransmiten también desde San Pedro, en el Valle Tras la Sierra. Hay un grupo muy pequeño de personas que decide sobre nuestras vidas. Son los gobernantes de nuestros gobernantes. No nos representan, pero nos gobiernan. Sus decisiones afectan el futuro de nuestros trabajos, la fertilidad de nuestros suelos, la calidad de nuestro aire, el tamaño de los sitios donde vivimos. Si sobrevivimos está bien, pero no pidamos más. No seamos buenos anfitriones. No al grupo de los 20 en la Argentina. Voces para decirle no al G20. Mi nombre es Claudia. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Claudia Pereira, soy integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Estamos aquí en la lucha, como en tantas veces hemos estado, y que como cada vez que hay lucha estamos, porque solamente resistiendo a este sistema opresor, represor, de hambre, de miseria y de ajuste, podremos modificar las cosas. Nuestra ideología en la calle es la mayor unidad de acción. Nosotros pertenecemos al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, donde nos nucleamos con un montón de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, y allí tratamos de organizarnos para poder dar pasos con otros. La idea nuestra es tratar de juntar. Ahora, juntar no quiere decir juntarnos todos porque sí, sino con pautas, con unas reivindicaciones, porque estamos en un momento donde, en este país especialmente, el avance de la derecha es terrible y estamos cansados de tener que salir a cubrir casos de presos, de detenidos, de masacres en comisarías, de muerte a compañeros de organizaciones sociales o políticas. Así que bueno, nosotros seguiremos estando por la memoria de nuestros 30.000, siempre presentes en cualquier lucha que se dé en nuestro territorio. ¿Está? Más o menos. Estamos en vivo para la Red Nacional de Medios Alternativos con Rafael Glexer. ¿Cómo estás viviendo la jornada al momento? Bueno, la ciudad sitiada. Los tipos se pueden reunir solamente en estas condiciones. Hace 15 días, 20 días que están aplicando el terror. Bullrich, su gobierno, en complicidad con los gobernadores. Nos mataron dos compañeros, llevaron detenido un montón. Le han dicho a los vecinos que se vayan de la ciudad. Está sitiado, una ciudad sitiada, producto de que los tipos, digamos, del miedo que tienen. Esto es los 20 principales países imperialistas juntándose para repartirse el mundo a través de esos bloques económicos que tienen, y nosotros adentro, como si fuésemos piedra, autos, consumidores, gente sin derecho, no como trabajadores con todos los derechos, con todo. Bueno, somos el eslabón de esta cadena de resistencia mundial, esta guerra que le han planteado al planeta, esta barbarie, ¿no? La barbarie le ha planteado una guerra a los trabajadores, al pueblo, a los excluidos. Hay que responder mundialmente. Así que bueno, me parece que esa es la tarea. Digamos, cómo unimos fuerza, cómo unimos las luchas y cómo planteamos, porque si no es barbarie o socialismo, digamos, no hay. Digamos, la barbarie capitalista lleva a la destrucción del planeta, a que nos peleemos entre nosotros, la guerra de pobres contra pobres, enfermedades, guerras, pobreza. Se tiene que terminar esto. Es mentira que el capitalismo vino a resolver algún tipo de existencia material en la historia de la humanidad. Por el contrario, se basó en la opresión, en la exclusión, en el asesinato, en la acumulación por despojo en diferentes etapas para construirse, y un puñado de ricachones dirigen el mundo. Muchas gracias, Rafael. No, por nada. Rafael Glexer, de la CT, Movimiento La Dignidad, en vivo para la Red Nacional de Medios Alternativos, en la transmisión que estamos haciendo en este acto de No al G20 en Argentina y en el mundo. Voces para decirle No al G20. Mi nombre es Vilma Ripoll, soy dirigente del MST de Argentina, porque estamos acompañados por organizaciones de países hermanos que se han sumado a esta contracumbre para repudiar la presencia de la rapiña que significa esa reunión a la que vinieron los presidentes de más importantes del mundo, que son repudiados en sus países, como Macron en Francia, que no sabía cómo salir de Francia, y que ahora vienen a reunirse para darle una vuelta de ajuste al saqueo, a la contaminación y a la represión. Bueno, nosotros les decimos no en la calle, y le vamos a decir no al gobierno de Macri cada vez que aplicar el presupuesto que votaron, que es el presupuesto al que los obligó el Fondo Monetario, porque es el que gobierna. Estamos acá en esta transmisión colaborativa de la RNMA y a Marca Argentina. Estamos a punto de empezar la marcha acá sobre la 9 de julio. Estamos con Cachorro Godoy de ATE. Cachorro, ¿qué significado tiene en particular para los trabajadores estatales esta marcha, estar presentes en esta marcha contra el G20 y el FMI? Para los trabajadores estatales y para todos los trabajadores y el pueblo argentino. Por eso es que desde la CT Autónoma y con centenares de organizaciones del campo popular estamos realizando en el día de hoy, culminando dos semanas de debates, jornadas de movilización, y hoy se culmina con marchas en todo el país, y la central obviamente es acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciendo por un lado que las políticas que emanan de los países centrales, como el gobierno de Trump, como el gobierno de otras potencias, lo único que traen a nuestros países es desolación, saqueo y especulación financiera, porque lo único que tiene el sistema capitalista para ofrecernos es un sistema deshumanizado absolutamente. Por eso es que hoy para nosotros es una jornada de lucha, de rechazar esta reunión del G20, de rechazar las políticas del Fondo Monetario Internacional, a la cual el presidente argentino Macri le ha cedido todas las potestades y reivindicar el derecho que tenemos como pueblo de construir una sociabilidad diferente, una humanidad diferente basada en el trabajo, la producción, la solidaridad y la soberanía de los pueblos y de las naciones. Y esto es lo que estamos reafirmando en el día de hoy. Muchas gracias, Cachorro. Gracias, Laura. Pasaba entonces Cachorro Godoy de ATE y la CTA Autónoma en esta marcha contra el G20, que estamos realizando la cobertura colaborativa de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos con Gabriel Solano, integrante del Partido Obrero, acá ya en Avenida de Mayo y 9 de Julio, esperando que llegue la cabecera y partir rumbo a Congreso. ¿Cuáles son tus sensaciones hasta el momento? Es una ciudad militarizada para recibir a los responsables de las guerras, de las masacres, de las opresiones, de la xenofobia, de la persecución de los inmigrantes. Entonces, bueno, es una ciudad armada para ese objetivo. Y las reuniones que tuvo el presidente Macri hoy con los líderes mundiales del imperialismo apuntan en esa dirección. Más reformas laborales, más reformas previsionales, más ajuste. Y nuestra presencia acá es muy clara, es venir a repudiar a los Trump, a los Macron, a los Xi Jinping, a los Putin, y oponer una perspectiva del gobierno de trabajadores y del socialismo. Bien. Muchos dijeron que no hubo acuerdo con el gobierno, pero vemos las vallas abiertas acá, hasta el Congreso se estaría pudiendo llegar. No, ningún acuerdo. El gobierno mandó una carta que calificaría como infame, porque la carta dice que nos autoriza a marchar. Y el gobierno no tiene que autorizar nada. Marchar es un derecho constitucional que queremos ejercer. De hecho, un gobierno que hoy te autoriza, mañana no te autoriza. Es decir, se reserva ese derecho que no le asiste esa posibilidad. Entonces acá este operativo represivo es un operativo de intimidación para que la población no venga a la marcha. Ahora, yo quiero dejar claro lo siguiente. La movilización es una marcha importante, numerosa, pero esencialmente las fuerzas de izquierda. No están presentes sindicatos y tampoco está presente el kirchnerismo, que tuvo la orden de no venir a la marcha. Y uno tiene que preguntarse por qué. Y el por qué es muy simple. La vuelta esta del 2019 que ellos pregonan tanto es una vuelta con el G20, es una vuelta con el FMI. Por eso, si ustedes recorren las columnas, van a ver quiénes son los que están y quiénes son los que no están. Y es importante sacar esa conclusión. Bien, Gabriel Solano, para la Red Nacional de Medios Alternativos. Voces para decirle no al G20. Bueno, seguimos en transmisión especial de AMARC, Argentina, y la Red Nacional de Medios Alternativos, las radios de estas dos redes que nos juntamos para compartir el aire y tomar mucho impulso para decir no al G20 y no al FMI. La marcha ya se metió hace rato en Avenida de Mayo. Supongo que debe estar cerquita al Congreso. Ya lo tenemos a Luis en línea, Luis Angio, integrante de la retaguardia, al aire ahora. ¿Estás, Luis? Sí, hola, ¿cómo te va? Estoy acá en la cabecera, bueno, al lado de Norita Cortiñas, a ver si ya ella puede estar ahora en un momento que paramos. Te dejo con esta. Dale, cómo no. Hola, Nora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí en transmisión especial bien. De Bocha? Mira, estoy viendo a ver si hay... quiero ver si hay alguien cansado o a ver si se quiere ir. No tenemos ninguna duda de eso, Nora. No tenemos ninguna duda de eso. Vos estabas en estos días previos muy entusiasmada con la marcha y con la presencia de mucha gente. ¿Cómo estás ahora ahí en el medio de la marcha? La perdimos, ¿no? A ver. Ahí vamos a intentar recuperar. Ahí vamos a intentar recuperar. Están allí llegando a Congreso, en la cabecera. Nora estaba en estos días, se preocupó por convocar desde cada lugar que pudiera a la gente a salir a la calle, a repudiar, a vencer el miedo. Y la verdad es que está buenísimo haberla escuchado con este primer entusiasmo, ya haciendo bromas de que está viendo quién está cansado y quién no. Hizo toda la marcha en la cabecera, por lo que tengo entendido, caminando. Tenía un auto a disposición, pero lo evitó. Ella saca fuerza de la resistencia. Sí, hemos contado algunas veces que sucede con Nora que te da vergüenza sentirte cansado, digo, ¿no? Claro. Todos nos sentimos algunas veces de ir de acá para allá. Y cuando la escuchamos a ella decir que no podemos estar cansados, que lo nuestro es mínimo, y que nos tenemos que llamar por teléfono cuando vemos que un compañero está cansado para impulsarlo a salir, uh-huh. uno siente como una vergüenza especial de decir, che, yo a veces estoy cansado y a veces no voy a determinado lugar. A ver, ¿estás ahí, Nora? Un minuto, hola, hola. Sí, Nora. No se puede hablar. Tenemos que seguir, no se puede parar. No se puede parar la marcha. Llámenme dentro de un ratito. dale, sigan marchando. Media hora. Fuerza. Chao, hasta luego. Chao. Fuerza. Esto es un recorte, ¿eh? Norita diciendo, no se puede hablar, no se puede parar la marcha, hay que seguir. Esto tiene que estar recortadísimo. Totalmente, sí. Totalmente. Ahí ya Blas seguramente hará lo sí. suyo para hacer el recorte. Y ya tenemos anunciado un móvil con Nora Cortinas. Anunciado por ella misma, ¿no? Claro. O sea, no cualquiera te está anunciando que va a hablar en la transmisión, va a hablar Nora Cortinas, ni más ni menos, así que la esperamos ansiosos y ansiosas. Bueno, imagínense, ¿no? La cabecera, está Nora claro. a la cabecera de la marcha, si ella se para es como que se para toda la marcha, es una no, responsabilidad. Sí. Lo que no entendí, ¿por qué no podíamos ir caminando y hablar? Bueno, porque hay que caminar. Estás sosteniendo la bandera. Sí, claro, no se puede todo. Bueno, no es conveniente parar la marcha, Summon Mont. Vuelven a casa después de Seguimos en la transmisión especial No al G20. Mucha gente nos ha preguntado hasta qué hora es la transmisión. La verdad es que no sabemos hasta qué hora es la transmisión. No, no sabemos. No sabemos hasta que termine la marcha. Con tranquilidad. Si termina con tranquilidad, nos vamos de la transmisión, nos Ahí vamos va. A juntar, a festejar la lucha de los pueblos. Y si termina con conflictos, nos quedamos transmitiendo hasta que se resuelva. Hasta ahora viene tranqui la marcha, más allá de episodios que no dejan de ser graves, que no tenemos que naturalizar, de tensiones como la de uno de los dirigentes del PTS, el sí. apoderado nacional del PTS, Guillo Pitonesi, y tengo entendido que hay otras personas más que también han sido detenidas por el uso de handys. Uh-huh. Yo te digo, nosotros ayer estuvimos a punto de comprar handys para usar en la transmisión, o sea que éramos pasibles de, porque no sabíamos cómo iban a estar las comunicaciones, hubiéramos sido pasibles de ser detenidos en la calle por el uso de handys. O sea que cosas que normalmente, cotidianamente usamos en este contexto de militarización y sitio de la ciudad se vuelven peligrosas. Parece bueno, que sí. O sea, no puedes ir a la calle con un martillo ni con un handy. O nada de ir a clavar un clavo a la casa de la vecina porque... Pero tampoco puedes tener un Nokia 1100 como tenía en los mapuches, ¿te acordás cuando mostraron el arsenal mapuche? Claro. Así que ese tampoco lo debería bueno, tener. Bueno, y como contábamos sí. el Zócalo de TN, que bueno, ahora dice hay manifestantes con la cara cubierta. Claro. Dice TN, pero hace un ratito decía que había personas detenidas con limones y martillos. Sí, claro. Digamos, ni siquiera pueden distinguir que te llevas... para cuidarte o por si te tiran gas y que no, digamos. Igual la cara cubierta, más que la cana, no la tiene nadie, porque tienen la cara cubierta, tienen escudos, tienen así como una cobertura importante. Bueno, sí, incluso hay gente de prensa que está laburando también a cara cubierta porque están con las máscaras y antigas claro, y con claro. las antiparras. Por eso. Sí, así sí, que... pero no hay ningún delito en nada de eso que estamos nombrando y no hay ningún delito en marchar, aunque desde los medios hegemónicos se trate de instalar la idea de que si vas con un limón, ya estás como siendo sospechosa de algo, claro, digamos. Estás como preparado, vas preparado a hacer lío y en realidad vas preparado a que va a haber lío porque la policía claro, reprime claro. cuando puede, ¿no? Uh-huh. Bueno, por suerte no hubo grandes incidentes. Creo que el mayor incidente de la jornada me acaba de pasar recién a mí, que el termo me escupió, ¿viste? Cuando sí, el termo claro. te escupe sí. y me largó. Agua hirviendo. Suele ser damos cuando fe. Está muy caliente. Encima el agua estaba sí, muy sí, caliente. Muy caliente, te quemaste la mano. Me quemé, yo fui al baño a tirarme agua y me agarró aquí Liz de la colectiva y me dijo, no, vos lo que tenés que hacer es ponerte jabón blanco y la verdad... Te resolvió. A mí no me arde más, pero yo creo que es porque me lo dijo con mucha convicción. No sé, me parece que es un verso lo del jabón blanco. No, curó de palabra. Te curó de palabra y lo del jabón blanco fue... ¿Viste a los pibes cuando le tenés que decir, sí. no, vos vení que ahora se acaba todo y al pibe se le acaba todo el llanto porque vos le dijiste que... Igualmente el jabón blanco se hace con grasa, ¿viste? Con cebo mirá. Y algo de eso puede haber, ¿eh? Ah, puede ser, puede sí. ser. Pero la convicción también es importante. Lo que sí no tenemos seguro es la capacidad de lo que consiguió el G20 hoy aquí, incluso para desmovilizar a la gente, que fue generar un temblor. Sí. Hubo un temblor en la ciudad de Buenos Aires. Con epicentro a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Duró 30 segundos igual. O sea, según lo que se dice. Yo no sentí nada. Yo tampoco, pero que sepa, es el primer temblor que se registra en la historia con epicentro en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántos temblores hay? Bueno, no es zona sísmica. No, esta. Aquel que fue en la década del 80, que yo en me San acuerdo Juan. Bastante, fue en San Juan. Claro, se sintió muy fuerte. Sí, es zona sísmica. Sí, se sí. puede sentir el, ¿cómo se llama? El replique. Claro, sí. Pero que sea el centro aquí. ¿Será verdad? Para mí es el G20. Claro, es una especulación que... tiene que ver con el vehículo de Trump, uh-huh. que quizá tiene un tipo de sistema tecnológico que deben haber traído, aterriza y genera algún tipo de deben haber traído alguna sísmico. Máquina, seguro, alguna máquina hecha en Israel, seguro, claro. que hizo que se moviera la Tierra, es más que seguro, posible. Más que seguro, y solo aquí en Buenos Aires. En es que son 20 pesos pesados los que vinieron, claro. entonces... te complican. ¿Viste? Otra teoría puede ser que realmente nuestra madre tierra también acompaña la marcha de los pueblos y se está expresando y nos está mandando un tipo Sí. Vamos a echar a esta gente de bueno, acá. Que lo haga un poquito más fuerte. Así saltan, viste, que la ley de gravedad se destruya. Bueno, y nos podemos ir a un tema musical, Sara Bebé, o... ¿Bien? Transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Sí. No al G20. Y vamos a volver un poco al día de ayer, de lo que estuvo sucediendo en el Congreso, que ahora se está preparando para recibir la marcha. Parece que sacaron las vallas, nos están contando, no sabemos qué significa eso. La verdad que después de la campaña del miedo que se estuvo haciendo en estos días, cualquier información nos pone alerta. Pero mientras la marcha avanza por Avenida de Mayo, volvamos a lo que fue el día de ayer, donde muchas carpas de organizaciones sociales compartieron sus actividades, charla, feria de la economía popular. Y en ese contexto estuvo también Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, integrante del Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, que estuvo charlando un poco de la importancia de la Cumbre de los Pueblos. Lo escuchamos. Aquí están los pueblos. Fíjate, el G20, no hay un solo representante de los pueblos. Son los grandes capitales, el Fondo Monetario Internacional. Es como van a pensar cómo seguir saqueando los recursos y los bienes de los pueblos. Entonces, aquí venimos a reflexionar, a hacer, tener propuestas, ver cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar para seguir y que no nos roben la vida y la esperanza. Porque de esto va a depender el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Fíjate una cosa, Trump, a pesar del informe de 300 científicos del mundo que hablan sobre las consecuencias del cambio climático, lo desconoce y dice que eso no tiene importancia. ¿Hacia dónde vamos? Esto es un suicidio, que se suicidan ellos, pero también matan el resto de la vida. Bueno, sí. Aquí tienen la vista, fíjate, Estados Unidos nunca sacó la mirada sobre América Latina, siempre la consideró su patio trasero, ¿no? Y lógicamente que ahora vienen por todo. Han logrado imponer gobiernos serviles a los grandes intereses de las corporaciones internacionales, no solo del gobierno de los Estados Unidos. Hoy el mundo está regido por las grandes transnacionales. De democracia económica no hay nada. Lo que están hablando es de la nueva democracia que quieren imponer los militares. Esta nueva democracia es decir, ustedes necesitan seguridad, nosotros les damos seguridad. ¿Qué significa eso? Menos derechos civiles, menos democracia, más condicionamiento para los grandes intereses económicos. Ahí es la economía, una economía devastadora. Una cosa es el desarrollo y otra cosa es la explotación. No son lo mismo desarrollo que explotación. El otro, en síntesis, todo esto privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Los pueblos están siendo excluidos día a día. Y por eso tenemos que tener la resistencia social, cultural y política. Escuchábamos entonces a Adolfo Pérez Esquivel del SERPAJ contando un poco al inicio del día, mientras las carpas se armaban, cómo se estaba organizando y la importancia de esta Cumbre de los Pueblos, no solo para decir por qué no el G20, sino para decir qué proponemos los pueblos. Y vamos a seguir, ¿no?, con lo que pasó ayer en el Congreso. Otro de los talleres que se realizó fue situación de Nuestra América y alternativas populares. Vamos a escuchar entonces de ese taller a una venezolana, Guillermina Soria, integrante de la organización Faldas R, Feministas en Acción Libre y Directa por la Soberanía Sexual y Reproductiva, que trabaja en Venezuela para fortalecer la salud de, y los derechos sexuales y reproductivos. Mi nombre es Guillermina Soria, yo soy militante de la organización Faldas R, Feministas en Acción Libre y Directa por la Soberanía Sexual y Reproductiva, una organización venezolana. Yo soy argentina, soy de Córdoba, pero vivo en Venezuela hace 12 años y bueno, milito en esta organización desde que se inició, hace 7 años más o menos. Nosotras trabajamos centralmente en la garantía de derechos sexuales y derechos reproductivos en dos líneas fundamentales de trabajo que tienen que ver con la prevención de abortos inseguros y la prevención de embarazos no deseados. Tenemos, bueno, para la prevención de abortos inseguros, trabajamos atendiendo un servicio telefónico, la línea Aborto Información Segura, donde le damos toda la información a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos para que lo puedan hacer de manera segura con el uso de medicamentos. Y tenemos, bueno, para la prevención de embarazos no planificados, la ruta por la sexualidad responsable y placentera, donde distribuimos métodos anticonceptivos y damos procesos formativos. Bueno, recordamos que esta es una transmisión que comenzamos alrededor de las 15-20 horas más o menos, llevamos dos horas ya prácticamente, de AMARC y la Red Nacional de Medios Alternativos, con todos los medios que conformamos esas dos redes. Y tenemos, bueno, compañeros en la marcha, algunos audios de estos que estamos escuchando también los pueden encontrar en la página de Voces, ¿cómo era? Voces contra el G20. Voces no al G20. Ah, Voces no. .org. Muy bien, ahí los pueden encontrar. No sé si seguimos con algún audio más. Muy bien. Seguimos con el segundo de este mismo taller, que el de María del Carmen Barroso González de Cuba, que es integrante de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, y nos va a hablar un poco de la fuerza de la resistencia en nuestra América frente a las agresiones del poder, y también nos cuenta un poco la situación que vive en Cuba con el bloqueo, que a pesar de los anuncios de acuerdos de parte de Estados Unidos, sigue el bloqueo vigente. Bueno, mi nombre es María del Carmen Barroso González, estoy aquí participando en este evento, en este taller que se celebra en esta facultad. Represento la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba. Y hemos venido aquí, bueno, nosotros como muchos compañeros de otros países, en primer lugar a decir que nuestra América, aún en las condiciones que está, de estar siendo agredida, de estar siendo asesinado líderes, mujeres, está en lucha y está en resistencia para vencer, porque nosotros no solo podemos resistir, sino es para vencer. Que en el caso de mi país, bueno, es un país que continúa, como digo, una política de bloqueo del imperio, de ese gobierno que hoy tiene al frente ese presidente fascista, que es el presidente Trump, que el bloqueo está intacto, que nadie se deje engañar que porque se firmó un acuerdo, que establecimos relaciones, eso cambió, está igual, todas esas leyes están iguales. Incluso ahora se presentó una resolución que hoy otra vez 189 países votaron a favor en Cuba, dos en contra, pero está igual. Como parte del mismo taller, también tenemos a Rodolfo Machaca Yupanqui, él representa a Bolivia, es un ex dirigente del Movimiento Campesino de Bolivia y actualmente integra la Dirección Política Nacional del Movimiento al Socialismo, cuyo líder es, claramente, Evo Morales. Señala el carácter de chupasangres del G20 y me parece una palabra muy adecuada, ¿no? Porque nos deja claramente cuál es el objetivo de esto, de este grupete, cuyas decisiones no favorecen a los pueblos, sino que son acuerdos entre capitalistas privados con complicidad de los presidentes, si no, no habría caso, y que favorece a la clase millonaria del mundo saqueando los recursos naturales. Podemos escuchar el audio entonces de Rodolfo Machaca Yupanqui. Soy Rodolfo Machaca Yupanqui, soy boliviano. Yo soy ex dirigente del Movimiento Campesino de Bolivia, ahora estoy dentro de la Dirección Política Nacional del MAS y PCP, donde preside nuestro presidente Evo Morales. Bueno, con relación al G20, para nosotros, para los pueblos, es una agrupación de los capitalistas, de los grandes saqueadores de los recursos naturales, que simplemente se benefician una clase elitista de la sociedad, simplemente son chupasangres, podemos decir, porque esos acuerdos no favorecen a la mayoría de la sociedad, a la mayoría del pueblo. Entonces, bueno, eso son acuerdos entre los privados, con complicidad de los presidentes, para seguir dominando en el mundo, ¿no? Para favorecerse una clase social millonaria en el mundo, ¿no? Saqueando todos los recursos naturales de cada pueblo. Hay un grupo muy pequeño de personas que decide sobre nuestras vidas. Son los gobernantes de nuestros gobernantes. No nos representan, pero nos gobiernan. Sus decisiones afectan el futuro de nuestros trabajos, la fertilidad de nuestros suelos, la calidad de nuestro aire, el tamaño de los sitios donde vivimos. Si sobrevivimos está bien, pero no pidamos más. No seamos buenos anfitriones. No al grupo de los 20 en la Argentina. Ahí está. Bueno, y tenemos acá quiénes son los medios que están retransmitiendo, muchos de Córdoba. Estamos en la colectiva, estamos en el espacio de la colectiva aquí en el barrio de Caballito, Parque Centenario, en la ciudad de Buenos Aires, en pleno centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, y desde aquí sale la señal y se dispara para todas partes, para FM La Azotea en Mar del Plata, para La Tribu en Almagro, para Bahía Blanca, FM de la Calle, Radio Sur también aquí en Buenos Aires, FM Alas del Bolsón, El Grito de Tras la Sierra, FM Las Chacras también de Tras la Sierra, La Quinta Pata de Córdoba, FM del Carmen de Uruguay, La Charlatana de Berisso, FM Estación Sur de Catamarca, le meto un cambio, ¿no? FM La Caterva de Buenos Aires, Radio muchos. Semilla, La Retaguardia, somos muchos, Radio Roja en Casagrande, Córdoba, Radio La Negra del Bolsón, Radio Nauta de La Plata, la Red de Radios Comunitarias del Uruguay, atentas a lo que estamos haciendo aquí, FM Agustín Tosco del Cano, Córdoba, Radio Panamericana de Huerta Grande, Córdoba, Radio Muchas, ¿no? Una radio muchas voces. Mira qué nombre. Una radio muchas voces de Capilla del Monte, también en Córdoba, al igual que Zumba La Turba, que FM Sierras Come Chingones, en San Pedro, en Tras la Sierra. También está Ecos Córdoba desde su portal de periodismo ambiental. Y también está Radio Revés, también en Córdoba, de Córdoba capital. Voces para decirle no al G20. Continuamos acá en la transmisión oficial de la Red Nacional de Medios Alternativos Nazareno Robielo junto a todo el equipo. Está totalmente vallado el Congreso, en la Plaza de los Dos Congresos, desde Hipólito Yrigoyen a Rivadavia, toda la avenida Callao está totalmente vallada. El camión del acto oficial ya se ha puesto en la parada de los colectivos que está frente al Congreso y ya la cabecera va llegando, pero insistimos, está vallado, hay poca presencia policial, lo cual presuponemos que no va a crear impulsos o estímulos para que haya algún desmán. Por ahora se viene desarrollando todo en tranquilidad. El operativo viene siendo prolijo, por decirlo de alguna manera. Ojo que esta es la transmisión oficial, sí. Pero hay truchas, ¿eh? En Parque Rivadavia se pueden conseguir transmisiones truchas. Y pero además, las alentamos. Exactamente, sí, cómprenlas de todas maneras. Y además estamos en medios de AMARC y de la Red Nacional de Medios Alternativos aquí llevando adelante la tarea. Muy bien. Tenemos algunos... Ah, bueno, ¿tenemos un tema? Un tema, bueno, sí, sí, vamos con la música. Por el que vos quieras, Blas. Dale, ahí está. Y no sé si me doy cuenta... No sé, pero a mí me está haciendo bailar. Para salir un poco de sí. Tema de acá, ¿no? Sí. Vamos a diversificar un poco el idioma. Además, Omar Aportuondo y María Betania. Sí. Sobendo, qué belleza. Listo. ¿Salió al aire esto? Sí, todo. Ah, una aire. Gran participación brasilera, aparte en esta cumbre de los pueblos. Hermoso. Y un moreno que está siempre bien dispuesto, senta a mi lado y comienza a cantar. Eu tenho uma casinha lá na Marambella, fica na beira da praia, salvando que beleza. Tenho uma trepadeira que na primavera fica toda florescida, de brinco de princesa. Quando chega o verão eu sento na varanda, pego meu violão e começo a tocar. O meu moreno que está sempre bem disposto, senta ao meu lado e começa a cantar. Quando chega tarde, um bando de andorinhas, vou em revoada fazendo verão. E lá na mata o sabiá gorjeia, linda melodia pra alegrar meu coração. Às 6 horas o sino da capela toca as badaladas da Ave Maria. A lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, Ya fui canavera da praia, sou vendo que beleza. Tenho uma trepadeira aqui na primavera, fica toda florescida de brinco de princesa. Quando chega o verão eu sento na varanda, pego meu violão e começo a tocar. E o meu moreno que está sempre bem disposto senta ao meu lado e começa a cantar. Quando chega a tarde, um bando de andorinhas vou em revoada fazendo verão. E lá na mata o sabiá gorjeia, linda melodia pra alegrar meu coração. Às 6 horas o sino da capela toca as badaladas da Ave Maria. A lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia. Este año, el Grupo de los 20 se reúne en Argentina. El G20 es el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política. El Grupo de los 20. No seamos buenos anfitriones. No al Grupo de los 20 en la Argentina. Sumate a la Semana de Acción contra el G20, del 26 de noviembre al 1 de diciembre. Más información en noalg20.org. Pepito, mi corazón, Pepito, Pepito de mis amores, Pepito, cántame así, cántame así, con amor. Pepito, eres mi vida. Vamos al Congreso rápidamente, que se está leyendo el documento. Está hablando Nora. Está hablando Norita Cortina. ¿Te escucha? Sí, te escuchamos. Gracias. con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que nos condena a una deuda ilegítima e impagable y al ajuste eterno que implica salarios y jubilaciones a la baja. Flexibilidad laboral y liquidación del sistema previsional, mayor desocupación, la falta de paritarias y persecución gremial, y la profundización de la entrega de nuestro territorio, recursos y bienes comunes. Por eso, rechazamos el acuerdo y repudiamos el pago de la deuda externa. ¡El presupuesto! ¡No pagamos! ¡No! Estamos escuchando la lectura de la declaración de la Cumbre de los Pueblos en vivo en este momento desde el Congreso. Ahí se escuchaban los aplausos y los gritos de viva del pueblo que, como decía la compañera cubana hace un rato, ¿para qué luchar si no es para vencer? Un costo social tremendo al recortar las partidas sociales mientras aumenta la deuda y el pago de intereses en ella. No están pasos, la suma escandalosa de las tasas de interés y la brutal devaluación ha provocado a su vez una baja sin precedentes en la actividad económica y el poder adquisitivo de la inmensa mayoría del pueblo argentino. La aplicación de estas recetas está originando una multitud de luchas que van desde enormes pagos contra la baja salarial, resistencias a los despidos y la intensificación del extractivismo, hasta las luchas feministas y de la disidencia de enfermería vetada contra la liquidación de su título profesional o de estudiantes o docentes contra la ley de la unidad. La Cumbre de Líderes de G20 reunirá a grandes responsables de las estrategias de dominación de los pueblos y la naturaleza que tan infastos efectos descargan sobre la política y economía argentina y del mundo entero. Repudiamos la presencia en nuestro país de Trump y de más líderes imperialistas, de los representantes de la banca internacional y las grandes transnacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU. Con matados enemigos de la humanidad, proclamamos: ¡fuera el G20! ¡Fuera el Fondo Monetario Internacional! ¡Fuera! Repudiamos el enorme dispositivo de seguridad instrumentado por Patricia Lourdes. Además, un feriado funcionó a ello. En un país en crisis, en calor, cuantiosos gastos en tecnología y capacitación represiva ha generado un verdadero estado de sitio, de hecho, clausurando hasta el servicio de subtes y trenes y estableciendo extensas zonas de restricción para impedir que la población se mueva y se exprese. Algo que refuerza una escalada que acaba de cobrar la vida de los luchadores populares Roland Orellana, Marco Soria y Juan Carlos Brito, y detener arbitrariamente, entre otros, a familiares integrantes de la comunidad de Rafael Agüey, al marcar un año de sus asesinatos y que mantiene cada vez más presos y presas políticas. Miles de agentes extranjeros invaden nuestro suelo y custodian cielos y costas. La inteligencia de las potencias extranjeras actúa desembolsadamente en colaboración con sus pares locales. en una campaña de miedo y persecución instrumentada a través de los medios masivos de comunicación, pretende justificar cada afrenta a las libertades democráticas de la población y la violación de los derechos soberanos de nuestro pueblo con la excusa de proteger al G20 y prevenir el terrorismo. En realidad son quienes se reunirán puertas adentro de la cumbre del G20 los responsables de las verdaderas políticas de terror que suman el peor de las miserias a la mayoría de la humanidad. Son de ellos y ellas de los que deben protegerse el pueblo argentino y todos los pueblos del mundo. Son... Me quedé salvado. Sería terrible, toda la responsabilidad de ustedes. Eso diría Macri. Hola, Burgos. Son responsables de las mayores escaladas represivas, como las que el misógino y xenófobo Bolsonaro, recientemente electo presidente de Brasil, y a que millones ya están ocurriendo en las calles y se preparan para darle una fuerte batalla. Uno supone que no hace falta decirlo, pero la voz que escuchamos es la de Nora Cortiñas. Está leyendo el documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que está en el Congreso después de la manifestación, de la marcha que se hizo, ahora manifestándose y leyendo este documento en la voz que unifica todo, que es la de Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Será una señal inequívoca para todos los pueblos del mundo que pelean contra estas políticas del imperio mundial. Por eso, el día 30 de noviembre, convocamos, y acá estamos, a marchar, como decimos, en Versalles y en todo el país, por no al G20. Abajo, abajo Acuerdo Macri, Fondo Monetario Internacional. ¡Abajo! Viva Trini, los más líderes imperialistas. ¡Fuera! ¡Fuera Bolsonaro! ¡Fuera! ¡Por el no pago de la deuda externa! ¡No a la ajuste! La entrega y la represión. No al ajuste, a la entrega y a la represión. Bueno, acá estamos, firman muchos grupos, firma todo Buenos Aires, todo el interior, todo el país, todo el país. ¡Fuera! ¡Fuera el G20! ¡Fuera el Parlamentario Internacional! ¡No al pago de la deuda externa! ¡No al ajuste! ¡No a la represión! ¡Que viva la Argentina! ¡Miente! Con su programa económico hecho acá por los argentinos, no por los extranjeros que vienen a quedarse quedar con las riquezas nuestras. ¡Hasta pronto! Bueno, 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. Miles de chicos y chicas caídos bajo la pala y la bala policial. Presentes por las madres que luchan contra el gatillo fácil. Presentes ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. ¡Seremos! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! Bueno, allí una mezcla de luchas, ¿no? En la voz de Nora Cortiñas, el grito final del movimiento feminista también acompañando. Ha sido hasta aquí una gran jornada. Me están diciendo otros compañeros que están por allí recorriendo la zona que es impresionante la presencia policial en los alrededores. Muy fuerte operativo de seguridad, esto ya lo sabíamos, pero ahora es el momento de la desconcentración. Y seguramente quienes participan del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia se van a desconcentrar con tranquilidad. Algunos ya emprendieron incluso el regreso por el camino inverso, digamos, de Avenida volviendo de Mayo, volviendo por la marcha que se hizo exactamente el 9 de julio, pero otros saldrán para el lado de Solís, ¿no? Lo que sí está claro, lo hemos corroborado con un montón de compañeros y compañeras que están laburando en la calle en el día de hoy, es que el operativo policial no siempre visible, pero muy presente en las calles laterales. Como ahora comienza la desconcentración, es el momento de tener mayor cuidado. Porque nos enseñan las últimas marchas que es el momento en que la policía viene eligiendo para actuar y mostrar, digamos, su despliegue de fuerza. El momento cacería, digamos, que esperemos que no sea la ocasión y que estemos hablando sin sentido, sería ojalá lo mejor que nos podría pasar. Transmisión especial, no al G20. Juntes en la calle y en el aire. Grita con nosotros. Fuera G20. Fuera FMI. Con la delegación de en torno de 120 personas. Nosotros de la CESPE con Lutas estamos participando con una delegación de 120 personas viniendo de Brasil. De diversos sindicatos, a Associação de Movimento Social, Juventude. Então tem uma delegação de 120. E nós en esos 120 personas somos de varios sindicatos, de varios movimientos sociales. Então, estamos participando desde o Fórum Feminista até hoje. Participamos do Fórum ontem lá na Praça do Governo e hoje aqui. Estamos participando no Fórum Feminista, ayer participamos em todos os talleres e hoje acá estamos. Então, nós do Brasil estamos nesse momento com o governo de ultradireita, né, Bolsonaro. Então, nosso papel aqui é estar também protestando contra a ascensão desses governos de ultradireita. Nós estamos agora em Brasil com um governo de extrema-direita, Bolsonaro, e estar acá estamos, é importante estar acá porque estamos lutando contra Bolsonaro também e todos os governos de extrema-direita. Mi nombre es Florencia Alcaraz, soy periodista, integrante de LATFEM, que es un portal de periodismo feminista, y también soy feminista y activo dentro del feminismo. Y bueno, estamos participando porque también estuvimos participando de todo el proceso que se dio también en el Foro Feminista contra el G20 para expresar que esta propuesta que vienen a traer, este modelo de también, no solamente de país, sino de formas de vida, a los feminismos en particular, a las feministas en particular, nos expresa una posibilidad de opresión enorme y por eso nos oponemos. Mi nombre es Herbert, soy de Brasil, metalúrgico de Embraer, en San José dos Campos. Soy de CSP con Lutas, de nuestra central sindical. He estado acá para contribuir con la lucha contra el G20, contra los imperialistas. Tanto que pasa acá como en Brasil, en toda parte del mundo, es las mismas cosas, que somos explotados por los patrones y los gobiernos están a servicio de ellos, de los patrones y de los donos de los bancos. ¿Cuál es la expectativa de ustedes, los metalúrgicos, con el nuevo gobierno de Bolsonaro? Para nosotros metalúrgicos, la única alternativa es la lucha unitaria de todos. Nosotros de Conlutas, metalúrgicos de Conlutas, estamos junto con los otros sindicatos metalúrgicos de Brasil y todas las centrales, mismo con las peleas internas, nosotros estamos juntos en una frente que se llama Brasil Metalúrgico. Esta frente es una frente con todas las centrales para poner una campaña unitaria contra Bolsonaro y la reforma previsional en Brasil en el próximo año. Voces para decirle no al G20. Bueno, mi nombre es Matías, soy obrero de Sanón. estamos acá con una delegación de 4 compañeros participando de la marcha del G20. Vinimos a la actividad del G20, bueno, contra toda esta fantasía que montan estos presidentes asesinos, contaminantes del mundo. Así que bueno, queremos hacer presente como laburante autogestionado que estamos resistiendo hace 18 años. Soy Nara Cladera, de l'Union Syndicale Solidaire, que es una organización sindical, una central sindical con 110.000 afiliados y afiliadas en Francia, de todos los sectores profesionales, del público y del privado. Y hacemos parte con la CESPE, con LUTAS, con la CGT del Estado español y otras 70 otras organizaciones sindicales de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas, que frente al G20, frente a esta unión justamente de los hambreadores del mundo, tenemos entendido que nosotros también nos tenemos que unir, justamente. La propuesta de esta Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas es justamente de juntar las fuerzas que nos reconocemos en un sindicalismo de lucha y de transformación social, más allá de nuestras historias y nuestras culturas, que vaya esto de las tendencias de anarquistas hasta las tendencias trotskistas, unir todas estas fuerzas que queremos cambiar esta sociedad tan injusta en una red, juntarnos en una red sindical internacional. Se apoya para decirle no al G20. Que apoyo a los medios comunitarios, que quiero que les den pauta para que vivan y puedan trabajar como los grandes medios comerciales, con los mismos derechos y con los mismos espacios. ¿Qué estás haciendo aquí, Norita? Estoy repudiando al G20, al Fondo Monetario Internacional, una deuda externa que no contrajo este pueblo y que no queremos pagar. No la queremos pagar con hambre, con pobreza y con represión. Así que para eso estoy acá. Y en nombre de mis 30.000 detenidos desaparecidos, hombres y mujeres. Bien, seguimos en esta cobertura especial de radios de AMARC y la RNMA. Se suma a la mesa Miriam de Radio Sur y se suma Caro del programa de radio con ventilleras de FM Riachuelo. Aquí presente, Radio Sur. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, ahí, ahora sí, Caro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tampoco. No. ¿O sí? Sí, ahora sí estoy sordo ya, entonces. Hola. Ahí buenas va. Tardes a todos y a todas. Qué bueno estar acá, che. Gracias. A Caro le tocó una tarea difícil, que es ver qué están haciendo los medios de comunicación tradicionales al mismo tiempo que nosotros estamos escuchando. Contanos, mientras escuchábamos todas las voces de la marcha, ¿qué salía en los medios? Claro, eso fue porque llegó última, ¿o no? Sí, estaba mirando ahí del otro lado y estaba mirando las fotos que me iban llegando a nuestros grupos, así, todas compañeras y compañeros, ¿no? Re sonrientes, el sol brillaba y de repente miro la pantalla de lo que estaba pasando en los medios. Y era como todo re violento. No sé cómo hacían, conseguían para que... Era sospechoso el movimiento de una bandera, o sea. Claro, claro. Era justo, ¿viste? No sé. Durísimo. Imágenes hollywoodenses ahí, de la gente con limones. Tétrico. Y los manifestantes se acercan a... Claro, todo muy dramático. Y yo, mientras iba este último informe con voces desde la calle, estaba viendo que el C5N estaban haciendo un informe sobre los autos de los mandatarios del G20. Qué y mostraban. Qué interesante. Ojo, era interesante. Mostraban limusinas pisteando, que uno no se imagina una limusina coleando y haciendo figuras, apretando el freno. Bueno, eso estaba pasando en la televisión argentina. Es la manera de informar sobre el G20. Yo creo que esa fue la cobertura que se dio a esta cosa glamorosa, ¿no? El brillito, casi digno de la revista Hola. Y sí, sí, sí. Hoy de mañana en Telefe había un informe sobre las primeras damas y la agenda de las primeras damas, que parece que su única tarea es acompañar a los mandatarios. No escuché nada sobre... es que no llegó la reforzando. No, la mandataria alemana que no sé si traería su. Ah, primer, Angela Merkel estaba llegando. Estaba llegando su primer damo, si se sumaría a las actividades de las primeras damas, no sé cómo sería. Yo lo que vi que Macri dijo, esto nunca pasó, como sonriente, como bueno, vamos por presenciar, no sé, algo de la evolución, no sé qué quiere decir. Aparte que, primero que pasó y segundo que mejor que no pase, o sea, que pasen otras cosas. El plantón que se comió Macron, no sé si estuvo tan bueno. Con las pechugas, no, recibimiento con las pechugas amarillas. Que una es, justicia poética. Que es el ícono, digamos, que están utilizando en Francia en las manifestaciones que hay ahora. Fue por lo menos gracioso, digamos, ¿no? Sí. Claramente no preparado, pero muy gracioso. Clarín tiene dos títulos centrales. Uno es que se reunieron Macri y May, encuentro histórico después de Malvinas, es la primera vez que ocurre entre un presidente argentino y un primer ministro inglés en Buenos Aires. Yo creo que ellos lo ponen como que está bueno. Viste, ahí está, dice de vuelta, es la primera vez, como que van con eso, ¿viste? Claro. Pero no hablan de realmente qué decisiones y acuerdos se están haciendo, político y comerciales, claro, y cómo nos van a afectar en nuestra vida. ¿Por qué se reúnen, no? ¿Para qué? ¿De qué están hablando? ¿Cuál es el interés que los junta? Es que eso es, ¿no? Un poco la misión del glamour es mostrar el brillito, pero sin hablar de contenido ni de qué está pasando en las negociaciones. Y el otro título que me llamó la atención de Clarín es... dice, van hacia el Congreso, mayoría de izquierda, pocos K y sin encapuchados en la marcha anticumbre. Es un título genial. ¿Sin encapuchados? No, sin encapuchados. Sin encapuchados. Lo que contradice lo que decía Tene en su zócalo, que decía encapuchados en la marcha. Pero esto de mayoría de izquierda, pocos K y sin encapuchados en la marcha anticumbre es un título muy interesante. De lo más clarinesco que uno puede encontrar. Muy gracioso. Miles de personas participan de la movilización que partió de San Juan y Avenida 9 de Julio y un fuerte operativo policial en lo que todos los medios comerciales coinciden, por supuesto nosotros también lo hemos dicho desde el principio, es que la marcha terminó siendo una marcha multitudinaria. ¿Sí? Había algunas dudas respecto de esto, pero la marcha de hoy ha sido multitudinaria y es una gran muestra de resistencia, digamos, del pueblo argentino. Es el momento ahora de estar atentos, porque seguramente los medios comerciales van a estar atentos a mostrar incidentes. Y de ocurrir, sería el momento en el que podrían ocurrir, así que nosotros también estamos atentos a la represión, más que a los incidentes, ¿no? Para nosotros los incidentes es la represión. Es la represión. Nos vamos para la marcha para escuchar un par de audios mientras hablaba Nora Cortiñas. Allí estaba nuestros compañeros hablando con Juan Grabois de la CETEP y hablando también con Romina del Pla, diputada nacional por el FIT. Estamos con Juan Grabois ya en la Plaza de los Congresos. Norita, hablando de fondo, ¿cómo la viste la marcha hoy? Mira, teniendo en cuenta la campaña de hostigamiento del gobierno nacional, el operativo de limpieza social de Patricia Bullrich, sacando a la gente humilde de la calle, atemorizando a las organizaciones sociales, bueno, plantando cualquier cantidad de trampas para que la gente no se quiera movilizar, muy contento por la convocatoria, muy triste por lo mal representado que está la Argentina con el gobierno de Mauricio Macri, y también lamentable que en un foro donde se juntan los poderosos del mundo, hablan más de los problemas del 1%, temas de comercio, etcétera, que los grandes problemas de la humanidad, que son la catástrofe ambiental y la extrema desigualdad que genera este sistema socioeconómico y este orden mundial, ¿no? Bien. ¿Por qué hacer un acto en Atlanta y no marchar en conjunto todas las organizaciones, pregunto? Yo no participé del acto de Atlanta, pero todas las organizaciones que estuvieron allí están hoy acá también. Bien. Costó movilizar a mucha gente de provincia, ¿no? Estaba todo sitiado como para que la gente no se moviese. No se podía movilizar desde provincia, era imposible. Estaban todos los accesos cerrados, no había medio de transporte. Es decir, solamente la gente que pudo acceder caminando o en algunas pocas líneas de colectivo que entraban a la capital, solamente ellos pudieron llegar. Pero de todas maneras yo creo que la respuesta fue contundente, fue una movilización muy importante y creo que las organizaciones sociales lograron hacer oír su voz. Bien, que termine en paz. Seguramente, si el gobierno no hace ninguna picardía, nos vamos a poder ir todos tranquilos a nuestra casa. Muchas gracias. Gracias a vos. Bien, hablamos con Juan Grabois, están escuchando la transmisión de este

Este año el G20 se reúne en Argentina. La reunión tendrá tres ejes centrales de discusión: futuro del trabajo, un futuro alimentario sostenible, infraestructura para el desarrollo. Pero, ¿qué se esconde detrás? El G20 promueve políticas de liberalización económica y desregulación laboral que tienen un impacto directo sobre todas las formas de trabajo conocidas. Impulsan el ideal de trabajadores emprendedores compitiendo individualmente en el mercado internacional, pero esconden una realidad de pérdida total de derechos laborales, mayor desempleo, intensificación de la precarización y disminución de su capacidad organizativa. Así aumentan sus ganancias las empresas de la economía digital, financiera y transnacional. El G20 promete seguridad alimentaria aumentando la productividad de manera sostenible por medio del modelo de producción transgénica que no garantiza nuestra alimentación, sino que envenena y enferma. Afirman que el problema de la alimentación es una cuestión de producción, cuando en realidad es de distribución de los alimentos y acceso a la tierra. Así, el G20 busca garantizar las ganancias del agronegocio. El G20 asegura construir megaproyectos de infraestructura al servicio de las poblaciones, pero solo garantizan el traslado de productos y bienes naturales extraídos de países menos desarrollados para las grandes potencias. Así, el G20 beneficia a las empresas transnacionales a costa de la naturaleza y de los pueblos. Alcemos nuestras voces y movilicemos contra el G20. Seguimos en la transmisión especial No al G20. Bueno, nos llegan algunas noticias bueno, habíamos empezado la transmisión contando que uno de los principales dirigentes del PTS no es de los más conocidos porque es de los que no está expuesto con cargos, digamos, pero Guillo Pitonesi es además el representante legal, digamos, del PTS, y lo detuvieron esta mañana cerca del mediodía. Cuando recién se estaba empezando a armar la marcha, pararon su vehículo, revisaron, se quedaron con las banderas, se quedaron con los handys y por los handys, por los tres handys que le secuestraron, le hicieron una causa por uso de instrumentos de comunicación no legalizados, ¿no? Eso nos lo contaba María del Carmen Verdú de Correpi, por allí por el mediodía. Él sigue detenido. Incluso estuvo demorado un tiempo el diputado nacional del Corro, que lo estaba acompañando. Lo demoraron un rato, entiendo que a él no lo detuvieron. Lo soltaron. Y lo liberaron. Y ahora nos están contando que hace instantes nada más en la avenida Belgrano y Salta, la policía secuestró los camiones, las camionetas del Partido Obrero y del PTS, y estaban llevándose las banderas, en lo que parece más una acción barra brava que otra cosa, ¿no? Sí, te robo porque tampoco los hay ningún tipo de irregularidad ni delito de andar con banderas por la calle ni marchar con banderas. No, además llama la atención puntualmente, ¿no? Hacia, sí. Y quizá una posibilidad es que a la seguridad internacional le preocupan especialmente los partidos de izquierda, ¿no? Como el fantasma anticomunista, claro, histórico. A ver quiénes nos pueden aportar banderas rojas. No, claro. La CETEP no, el celeste y blanco. Entonces, que el símbolo de tener una bandera roja satisface la inquietud de seguridad de Estados Unidos, por ejemplo. No suena inverosímil realmente. Bueno, en un rato. Yo sí. Tengo acá la compa del FOL me cuenta que están doblando directamente sin llegar al Congreso. Debe ser esto como una especie de tratar de evitar conflicto, ¿no? Uh-huh. De las agrupaciones. Claro. No, claro. Tienen excusas, digamos. O sea, si pasa algo es como. Sí, sí. Claro, la marcha se está desconcentrando como quienes no llegaron al Congreso y estuvieron en la lectura del comunicado lejos. Bueno, se quedan lejos y ya desconcentran. Uh-huh. Y la intención también de la policía es desalojar rápido la zona, digamos, era parte también del acuerdo con las organizaciones que leyeran el documento y se desconcentraran, porque hoy es la gala en el Colón, digamos. Entonces, hay mucha preocupación. Como muy cerca. Esa zona la quieren liberada. La quieren despejada, pero se está cumpliendo. Es un acuerdo que de parte de la marcha se está cumpliendo claramente. Uh-huh. Bullrich acaba de decir que hay 5 detenidos por infringir las reglas. Las leyes. Como, por ejemplo, lo de los handys, parece. Claro, sí. Y no sé si los limones y los martillos también estarían dentro de, claro, de las leyes de lo que no se puede llevar una marcha. Sí, estaban buscando la hoz. Ya tienen los martillos y estaban buscando la hoz como para terminar de perseguir al fantasma. Claro. Noviembre y primero de diciembre se desarrollará en Argentina el Foro Internacional del G20. El G20 es un grupo de 19 países más la Unión Europea que se autodefinen como el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún Ellos dicen que nos representan. Mienten. Mienten. Es un foro en el cual el 10% de los países decide sobre el 90% restante. De 55 países del continente africano, solo Sudáfrica está en el grupo. De 32 países de América del Sur y el Caribe, solo Argentina y Brasil son parte del G20. ¿Qué podemos hacer frente a la llegada del G20? El 30 de noviembre, los pueblos nos movilizamos. Las radios comunitarias decimos que otra comunicación es posible y la estamos construyendo. El G20 a los pueblos no nos representa. ¡Fuera FMI! ¡Fuera G20! Bueno, estamos avanzando hacia el cierre de esta cobertura especial de las radios de AMARC y de la Red Nacional de Medios Alternativos, diciéndole no al G20 y al FMI después de la marcha multitudinaria que se llevó adelante hoy. Miriam tiene por allí las cifras, tiene las cifras, no tiene la plata, tiene las cifras de la plata que se gastó en esta cumbre. Sí, bueno, se venía hablando, ¿no? Porque una de las cosas que tienen estas cumbres del G20 tan glamorosas y bellas es que el costo de toda la fiesta la paga el país anfitrión. Ah, mira. Entonces uno dice, en un contexto de ajuste, ¿no? Donde te achican el presupuesto para salud, para educación, quieren cerrar, digamos, las escuelas de maestros para hacer, claro, meter a todos en un mismo edificio. Desempleo. El desempleo, suben las tasas, achican el gasto público porque dicen que es un gasto y eso le recortan a los discapacitados, ¿no? Sus pensiones. Que se gaste el equivalente al presupuesto de medio ambiente de todo el año solamente para dos días es una locura. Bueno, ¿no? Igual el presupuesto de medio ambiente no lo iban a usar. Lo iban a meter en otro lado, seguramente. Así que, lo que sí, un par de propagandas a Monsanto Bayer, por ejemplo. Lo que me preocupa es que si la cumbre del G20 la paga el anfitrión, nosotros acá, por ejemplo, que comimos empanadas y pusimos guita entre todos, la tenía que haber pagado la colectiva, digamos. No tomamos la Devuelvo a mi dinero. Porque además pensemos que nos endeudamos, el país se endeudó más bien con el FMI, en parte para pagar la cumbre del G20. Y encima, o sea, que nos tendríamos que haber endeudado. Ah, ¿a quién le hubiéramos pedido? No sé. Es buena, está bien lo que está diciendo Vero, porque lo estamos pagando con la plata de un préstamo que quién sabe cuándo vamos a devolver. Pero es toda una maniobra financiera. El peor de todos los préstamos posibles, el más apretado, el más para leonino. Pagar la cumbre del G20. Lo que no creo que en ese presupuesto que equivale a todo el presupuesto de ambiente, no sé si estará incluido lo que se gasta en comprar nuevas armas, sí, ¿no? Sí. Como todo eso también está dentro eso también de eso. Está, sí. Porque yo vi unas fotos de las tanquetas que desembarcaban y, bueno, circularon, claro, varias imágenes. Como siempre es material que tiene que tirar algún otro país, ¿no? Que nosotros se lo compramos a un precio que quieren ellos. Claro. Y aparte que después queda todo ese armamental que decís, bueno, ¿contra quién lo vas a usar? Porque se ve que se están esforzando para encontrar contra quién usarlo, porque bueno, toda esta detención de gente y fantasmas de mochilas que eran papel y se creía que tenían bombas o algo así, bueno, a ver, se pero ve que están inventando. Atentes, porque ya cuando vino Obama hubo toda una primer militarización, ¿no? Que es lo que terminó con esto que está sucediendo en el sur del país, ¿no? Una militarización de todas las zonas petroleras, ¿no? Que terminan con saldos tristes y lamentables como la desaparición de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y todo lo que están viviendo hoy en día los hermanos mapuches. Ahora con la visita de Trump es como una segunda capitalización, ¿no? De estos armamentos, como el equipamiento, ¿no? La excusa de un equipamiento solapado, y que eso queda, ¿no? Queda para el último año de un gobierno complicado. Claro. como dijo Bullrich, ¿no? que autorizaba utilizar armas de fuego, ¿no? Para hoy. Entonces, es como también son artículos que van quedando, que decís, bueno, toda la democracia que ellos dicen que hay, todo eso. También recordemos que parte de los acuerdos que se hacen en este tipo de cumbres, como la del G20, son acuerdos con empresas que van a profundizar el extractivismo, ¿no? Lo que mencionábamos claro, antes de seguro. Las autovías, infraestructura, la profundización de la minería, Vaca la extracción muerta. Petrolera. Uh-huh. Entonces, realmente se espera que haya mucha resistencia porque los pueblos van a salir a defender la vida contra el extractivismo. Uh-huh. Así que podemos pensar que parte de ese equipamiento de seguridad se va a destinar a proteger a las empresas extractivistas. Recordemos que cuando hablamos de G20, si bien hoy y mañana es la firma de los presidentes, esto lleva un proceso de todo un año donde han habido distintos foros de afinidad. Y de esos foros, algunos son como de caramelo, ¿no? Son como parte de cotillón. Uh-huh. Y el único foro que realmente tuvo peso de debate fue el foro del Business 20, ¿no? El de comercio. Y ahí es donde se juega, está presente la OMC, están las grandes multinacionales, ¿no? El foro de Davos es como que se hizo una reunioncita de amigos aquí en el Business claro, 20. De derechos humanos, de ambiente, de eso no hablaron nada. En este no, supuestamente en otros foros, supuestamente. Pero que, nada, las recomendaciones que emiten se las usan de papel higiénico hoy y mañana. Digamos. Las cumbres en algún sentido son más para la foto que otra cosa. No es donde se definen las grandes políticas. No. Las grandes claro, políticas se definen más a nivel bilateral. Uh-huh. Por eso también quizás a veces hay que prestar más atención en estas cumbres a las reuniones o las no reuniones. O sea, las reuniones o los rechazos bilaterales, digamos, de presidentes que se reúnen con otro y le dicen a uno que no, y esas uh-huh. cosas a veces como símbolo de la macropolítica son más importantes de leer que la foto final donde parece que se nuclean a definir el futuro del mundo, y el futuro del mundo ya lo tienen definido hace rato, ¿no? Exactamente. Y esto a tal punto que parte de los mamarrachos que viene haciendo la Argentina en este glamoroso cierre de G20, es que justo pusieron la fecha de reunión para cuando uno de los tres países de la región, que es México, resulta que está con cambio de presidente. O sea que estaba claro que ni Peña Nieto ni López Obrador iba a poder estar aquí. O sea, ¿no? Que mientras en arriba México se juntan en cumbres y hacen todo en secreto, abajo los pueblos abrimos y democratizamos la palabra y hacemos transmisiones como esta que estamos aquí. Nos vamos a escuchar un poquito a Nora Cortiñas. Transmisión especial No al G20. Juntes en la calle y en el aire. Grita con nosotros. Fuera G20. Fuera FMI. Lujo el equipo de producción y operación técnica. Después vamos a nombrar a todos los que están allí compartiendo esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos y de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que está saliendo por cerca de 50 radios de todo el país. ¿Está ahora espera, sí? Espera, que estamos esperando Luis, una transmisión. Espera. Luis, sí. Estás al aire, Luis, ¿cómo va? Hola. Sí, estás al a aire. Ver, y si lo podés subir un poquito el volumen, porque si no, Norita tampoco te va a escuchar. Dale. Igual queremos escucharla a ella más que ella nos escuche. Bueno. Nada, contanos ahí un poco cómo fue la desconcentración. Tranquila, ¿no? Más allá de que te robaron uno de los celulares a vos, pero... Así es, sí. La desconcentración, bueno, hasta ahora vino bien. Por lo menos nosotros llegamos acá a Belgrano y Entre Ríos. Ahora hicimos una parada de descanso para tomar algo con todo el grupo de compañeras y compañeros que estamos los jueves en la ronda, y Norita está acá descansando, y ya en todo caso, si querés, ya te dejo con ella. Dale, ¿eh? Cómo no. Bueno, dale. Ya que estamos llegando al cierre de esta transmisión, qué mejor hacerlo con Nora Cortiñas. Hola. Hola, Nora, ¿cómo estás? Hola, bueno, Norita. Acá estoy cansadita, pero satisfecha. Porque, bueno, fue una marcha que muestra que nosotros, si el gobierno no provoca, no vamos a salir a provocar nunca. Y lamentamos que hay 5 militantes presos y que además, bueno, ayer ya para una provocación, si queremos, la del juez Lieral, contra la familia de Santiago Maldonado, ese fallo inmoral, ¿no? Totalmente. Y decir que vamos a seguir y que no admitimos que un juez cometa la desvergüenza de llamar a la familia de una víctima como Santiago para anunciarlo que cerraba la causa porque no había culpables. Entonces este juez tiene que renunciar ya, tiene que irse a su casa, porque no es inoperante, es un fascista. Uh-huh. Qué loco, porque viste que la justicia siempre toma las decisiones con total frialdad y distancia. El Geral parecía cercano a la familia cuando tomó la causa y la termina de esta manera, ¿no? Llamándolos sí, sí. Para despegarse y decir sí, que sí. Lo extorsionaron. Muestra que hay una sociedad de la justicia con el gobierno, y porque este juez que de las pruebas y denuncie al gobierno, a quien lo extorsionó, con nombre y apellido. Claro, por supuesto. Entonces, ¿viste? Así que el juez toca denunciar, ¿verdad? El juez tiene que denunciar la extorsión y hacerla pública. Entonces, bueno, además que no le creemos, además tenemos la indignación que da esta manera de publicarlo cuando no es lo correcto para un juez. Vamos a seguir, esto acá, porque esto hay que ver todos los planes que dejan estos personajes siniestros que vinieron, porque dejan la estela de más ajuste, más represión, más hambre, ¿viste? Entonces, bueno, esto no va a quedar tan así. La lucha continúa. Entonces, ¿es un cierre satisfactorio de esta jornada tan esperada para sí, vos? Sí, totalmente, mucha gente, y queremos ahora sacar de la cárcel a los que están detenidos, porque no se puede retener a la gente porque se le ocurra al gobierno o a una Bullrich que estuvo todo el día vigilándonos con cámaras, con policías disfrazados seguramente, y bueno, basta de estado de sitio, queremos respirar aire puro. Nora, una última pregunta, porque vos hiciste hoy, si no tengo mal entendido, todo el trayecto caminando, sí. Y digo, lo podrías haber hecho en auto o sumarte al final, ¿por qué elegís caminar en la cabecera? Sabiendo que tenés un costo físico después. Bueno, no, en la cabecera yo hubiera ido atrás, pero no me dejaron ir atrás. Pero no importa, claro, ir en una marcha. Además estaba entre dos altos, grandotes, y que yo creo que ni me veían. Pero estuve. Bueno. No me contestó. Bueno, y ahora tomar un tecito, seguramente. Ahora me voy a tomar una cervecita. ¡Vamos, sí, querido! Una cervecita para refrescarnos el espíritu también. Claro, festejar la marcha hermosa de hoy. Bueno, un abrazo grande, Nora. Un abrazo y suerte. Chau. Gracias. Mañana está partiendo Nora. Va a ir hacia Río Turbio, va a estar en la mina de Río Turbio. El lunes es el único día que pueden entrar a la mina las mujeres, y ahí la mina está en peligro, entonces los trabajadores están organizando toda una movida, y bueno, le pidieron a Nora si podía viajar para ingresar allí a la mina, y ella dijo obviamente que sí. Así que el lunes va a estar, el lunes o martes creo, no sé cuál de los dos días, va a estar ingresando a la mina de Río Turbio en defensa de las fuentes de trabajo de los laburantes. Una cosa importante también es que mañana sigue el conflicto en... Tenemos mil cosas si nos ponemos a tirar conflictos, ¿no? Pero me acordé que sigue el conflicto en la SIAM, en la fábrica de electrodomésticos que está... tiene una de sus sedes en Avellaneda, y mañana hay un torneo de fútbol mixto. Me acordé de esto de las mujeres no pudiendo entrar a la mina. En realidad tiene que ver con la peligrosidad y con la cosa del poco oxígeno que hay allí. Y pasamos a un torneo de fútbol mixto que organizan las trabajadoras y los trabajadores de Siam. Sale 600 pesos nada más. O sea, van 5 a jugar, ponen 100 mangos cada uno y están ayudando al fondo de huelga de las 20 trabajadoras y trabajadores que todavía no han tenido ningún tipo de respuestas de parte de un mega empresario que podría tranquilamente bancar la crisis con parte de su capital. Bueno, nos vamos acercando al final. Tenemos allí... ¿Vamos como para cerrar? Sí, tenemos un poema que nos llega desde FM Alas, una de las radios que estuvo retransmitiendo. Un poco un saludo para el sur. Para dar cuenta de eso, sí. Entramado de rabias. Si la justicia es machista, la memoria será feminista. Si la justicia es racista, la memoria será color tierra. Basta para mí. Pica para todos mis compas. El que llega último, última, la calle pierde. Ni una bala más, ni un centímetro de territorio, ni una piba menos, ni un paso atrás. Que arda diciembre, con la memoria, con la palabra, con la soberanía, con la solidaridad. Que tiemblen en sus camas a la noche los uniformados que sirven al patrón. Que se aturdan en los sueños los varones asesinos con los gritos de indignación. Que lloren escondidos jueces y fiscales racistas del horror. Que la rabia de los pueblos siempre es digna. No es momento ahora para evaluar si fue correcto cortar una ruta, si era verdad que usaba un piercing y le gustaba archar, si te comiste el verso del terrorista, si hay métodos mejores, si le diste tanta bola a la cumbre del G20 que te olvidaste de escuchar la cumbre de los pueblos, las corridas en el sur, los desalojos en el norte, si a ratos te acostumbras a los titulares y crees que hay seres más matables que otros. No es momento. La rabia es digna. Porque es el comienzo visceral necesario para organizar la pelea, a la cara, a los ojos, para decidir con otros por dónde y cómo. Es cuestión de abrir los ojos. Todos los días hay una lucha que merece ser acompañada. Esa es la única forma. Lo demás a esta altura es pura gilada. Pica para todos mis compas. Quien se escondió, se embroma. Bueno, llegamos al final de esta transmisión de las redes AMARC y RNMA que hicimos aquí en el estudio de Radio La Colectiva y por supuesto en la calle con un montón de móviles. Aquí en la radio estuvieron laburando en la producción compañeros y compañeras de Radio Semilla, de La Colectiva, de Radio Sur, de La Retaguardia, El Grito. Del Grito de Tras la Sierra. Con Ventilleras. Con Ventilleras. Y creo que no nos olvidamos de nadie, de ninguno de los que laburamos, ¿no? Aquí en el estudio. Después tuvimos un montón de móviles. Y la transmisión salió a través de la azotea, de la tribu, de la calle, de Radio Sur, de FM Alas, del Grito, de la Quinta Pata, de las Chacras, de FM del Carmen allá en el Uruguay, de La Charlatana, de FM Estación Sur, de La Caterva, de Radio Semilla, de La Retaguardia, Radio Roja, La Negra, tenemos de todos los colores, la que nos pidan, pero básicamente tenemos rojas y negras. Muchas. De Radio Nauta, de la Red de Radios Comunitarias del Uruguay, La Agustín Tosco, del Cano Córdoba, la Panamericana, una radio muchas voces, Zumba la Turba, FM Sierras Comechingones, Ecos Córdoba, Radio Revés, Caos en la Red y seguramente un montón de otros medios que se fueron sumando y que desconocemos y a la vez agradecemos. La verdad que fue un placer haber compartido esta jornada juntos y juntas, ¿no? Sí, totalmente. Y esperamos que eso, que ahora nos vayamos a festejar la Cumbre de los Pueblos. Y como Nora, una cervecita. No volvamos al aire en ningún momento más. Como Nora con una cervecita. Bien, y eso que decían ayer, también mantengamos siempre la alegría, ¿no? Entre nosotros. Uh-huh. Toda, toda la ternura me fresco ser carne de tu cuerpo. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparme. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. www.amarcargentina.org.